El 33º Encuentro Nacional de Mujeres se traslada a Trelew. Y desde Junín nos fuimos para la Patagonia. Este sábado, desde las 16:30 por mestiza.org. Hacemos la previa a aquelarre de la transmisión especial del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Entrevistas, comentarios y música. Nuestra mirada, nuestras consignas, nuestras luchas se hacen colectivas en Chubut. Y las escuchás por Mestiza, Cultura y Comunicación Comunitaria. Mari Mari con Puché, Mari Mari con Payengún, Incheta Ivana Buenelás Pingén Mapú, Tehuelche Mapuche Tainche. Bienvenidas a todas, acá acuerpándonos el pueblo originario presente, el pueblo mapuche presente, el pueblo Tehuelche, Aymara, Cuom, Guaraní. Gracias. Chaltumay Lamien, por este acompañamiento. Venimos acá a fortalecernos y a decirnos que nos queremos plurinacional. Es el momento en que empecemos a trabajar todas juntas, a tejer este lazo de feminismo, de mujeres, porque nos atraviesa ser mujeres. Somos mujeres criminalizadas por este Estado antipatriarcal, patriarcal, disculpen. Y bueno, esto es... improvisado, no sabíamos que teníamos que estar, pero decirles que estamos presentes, acompañándonos, y más allá de todas las grietas, sepan también que están en un territorio, territorio ancestral, Tehuelche Mapuche, territorio en donde hay harto Nehuen, harta sabiduría, y estamos todas para compartir esta sabiduría, que no es solo nuestra, es de ustedes. Somos mapuche, gente de la tierra. Somos todos mapuches. Así que, Mari Chihuahua, Chaltumay, Fentren Kume Fachiantu, Fentren Kume Sungun, Fele, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Muy, muy buenas tardes y bienvenidas a todos a esta previa aquelarre al Encuentro Nacional de Mujeres, 33º encuentro. Pero antes que nada voy a presentar a mi compañera que me está haciendo el aguante en esta tarde de sábado, en esta previa al encuentro. Muchísimas gracias, Flora, a nuestro operador que tenemos acá en esta previa de aquelarre. Bueno, estamos en la previa del... Número 33, como número gusta, 33. 33º. ¿Cuántos años de encuentro, Hermoso igual. ¿Cuántos años? Eso sí es algo para festejar. ¿Qué es el encuentro? Porque muchas mujeres por ahí que no saben de qué se trata esto nos preguntan, ¿qué van a hacer? ¿Se piensan que vamos 3 días y que las mujeres van y no hacen nada, van a dormir, a mirarse, a encontrarse, a contarse cosas? No. Durante 3 días, mujeres originarias, trans, rurales, lesbianas, estudiantes, amas de casa, obreras, cooperativistas, jubiladas, profesionales, desocupadas, migrantes y tantas otras comparten experiencias, luchas, deseos que parecen individuales pero que en realidad son los deseos de todes. En el encuentro expresan las luchas, esas luchas que damos todas y todes en la fábrica, en casa, en el barrio, en el campo, en la escuela, en la facultad, en la ciudad, en cada territorio. Por eso el Encuentro Nacional de Mujeres es un evento único en el mundo y podríamos decir que este año es el más austral. El más austral. El más austral. Que logra, a pesar de los diferentes cambios políticos, económicos, sociales, autoconvocarse año tras año. La verdad que este es un año... que me contaba una compa que está allá, que para ella en este momento hay más gente que lo que fue el año pasado en Chaco. Algo que llama la atención. Desde un punto de vista llama la atención, me compartíamos esta experiencia con ella, y desde otro no para mí. Porque yo le decía que el sur, como lugar de encuentro, es interesantísimo. Entonces creo que muchas compañeras han hecho un esfuerzo tremendo para llegar este año al sur, que quizás el año pasado en Chaco no pasó. Esta era la visión que ella tenía del primer momento. Me decía, siento que somos más. Pero bueno, vamos a seguir contándole a quienes nos están escuchando y que nos dicen qué es esto. ¿Qué pasa? ¿Qué se da? 73 talleres, compañera Flora. 73. 73. De temáticas súper hiper diversas, contanos. Sí, pero por ejemplo, este año tenemos nuevos talleres. Algo muy interesante que se estuvo dando, que no estaría, o sea, está dentro, mujer y fútbol, mujeres por la libre determinación de los pueblos. Dos talleres nuevos que son incorporados. Yo no sé si sabes cómo es el funcionamiento. Están los 73 talleres, sí. Una compañera coordina, bien, se toma nota y los resultados se van leyendo al finalizar el encuentro. Se toma de cada taller, suelen ser entre 50, 60. Hay que ver cada taller quiénes deciden ir a participar. Yo creo que este año, bueno, me parece que los de aborto... Algunos convocan por el contexto y este momento social histórico, sí, tal cual. Sí. Convocan muchísimos y entonces... puede surgir algunos desbordes a veces en talleres con temáticas que son muy... Pero bueno, también aparte de los talleres tenemos que contarles a nuestras oyentes que están ahí escuchándonos que hay actividades culturales. Cara. Marcha contra los travesticidios y transfemicidio, que esto por primera vez. Y estaba escuchando compañeras del sur que decían lo importante que era que esta marcha contra, repito, travesticidios y transfemicidios se den en una ciudad como Trelew conservadora. Después va a haber una feria artesanal, Evelyn Molly, artesana de sueños, feria gastronómica, al horno el patriarcado, la gran marcha del domingo, peña y mucho más, dice. En Trelew nos están diciendo bienvenidas a todos las que están yendo, y también a nosotras que estamos acá en esta previa, y todas las compañeras de la red Farco que están también haciendo programas, claramente, especiales y compartiendo todo esto, es pensarnos un poco, creo que a partir de la diversidad, para construir un nosotras, un nosotres que transforme esta humanidad, Flora, que nos, sí, tiene a todas y a todes, sí, en efervescencia constante, pienso. Sí. Vamos, me gustaría ir a algún audio de la compañera Laura, porque Laura, tenemos que decir, claro, que tenemos una enviada especial. Mi compañera de Aquelarre, con aquella compa que empezamos esta locura de Aquelarre hace un tiempo en Mestiza, está allá, no se pierde ni una. Hay que, no, vale decir, como dicen los niños, vale decir que el año pasado estuvo en Chaco. Bueno, en Rosario fui yo, ahí quedó ella, ¿viste? Bueno. Ese es el compañerismo, cuando no podés vos, voy yo. Sí, están de Junín, creo que está la compa Laura, Guada, hay dos o tres compañeras, sí, más, bien, pero sé, bueno, también sabemos, sí, que los hechos acontecidos acá atrasaron un poco un montón de cuestiones, que las compas estaban organizando eventos para juntar dinero para poder viajar. Sí, tal cual. Tuvimos, pero situaciones, bueno, locales bastante fuertes. Sí. Así que bueno, nos vamos a escuchar un audio que nos manda nuestra compa Laura desde Trelew, y después con un temita musical. A todas las Aquelarre, a todos los que escuchan Mestiza, estamos acá desde Trelew. En el acto de apertura del Encuentro Nacional de Mujeres hay compañeras de todos los puntos del país, compañeras de La Plata, de Chaco, de Tucumán, hay compañeras de Chile, ya por acá están las Desbandadas, que es una agrupación de tamboras a la que pertenece Belabanda, para también tocar los tambores. Se está llenando el autódromo, estamos en el autódromo de Trelew. Se está llenando de compañeras, ya está lleno de micros. Están también las artesanas, los artesanos. Así que, bueno, la verdad, una ciudad hermosa, con un día soleado. Es un frío, digamos, normal, lindo. Creíamos que iba a ser mucho más frío. Así que, bueno, en un rato le seguiremos estando en contacto. Anda lista en el panteón de dolores, ya no tiene una posita para los compositores, uno que otro periodista, licenciados y doctores, todos están en la lista. Tucu tucu tiquitaca, que recanija calaca, cuando menos lo pensamos nos haces tirar la pata. Yo me la escapé una vez, pero por poco y me atrapa. El cobarde ve el peligro y corre. valiente le entra y muere. Por eso quedamos tan pocos. La muerte nace en el cobre, tampoco hace distinciones. Lo mismo se lleva al pobre que al rico con sus millones. Uno va en estuche de oro y el otro en puros calzones. Pero pasadito el tiempo quedan igual de pelones. Tucu, tucu, tiki, tarta, que recanija calaca. Débiles y poderosos, de morir nadie se escapa. Llevamos el mismo fin, en petate o en petaca. Pues pa' qué me dejan solita, si saben que me porto mal. Yo conocí un comerciante, bueno para robar al cliente. Las cosas que valen 5, él siempre las daba 20. Pero se murió de frío, pobrecito, de repente. Lo mandaron al infierno, a que el diablo lo caliente. Tucu, tucu, tiquitaca, que recanija palaca. A todos esos careros, llévatelos de corbata. Indeseables susurreros, chupan como garrapata. Y acá seguimos en estas. En este sábado, estoy confundida, pienso que hoy es lunes, sábado. Este sábado feriado, de sol. Además. Sí, feriado largo, lo que debe ser estar allá con las compas en el sur al lado del mar. Ay, sí. Hoy veía una foto de una ballena que le habían puesto ay, un pañuelito sí. verde, la verdad que estaba muy genial, muy genial. Bueno, pero a nuestras oyentes que no te conocen, yo les conté que nos acompañaba Flora, que me estaba haciendo el aguante, porque la compa Yami Neu no está en su ciudad de origen, que mañana va a estar haciéndote compañía. Sí. La otra compa la tengo en el sur, así que bueno, necesitaba una compa, casi que agradecerte, pero Flora, presentate. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Mani Mari Compuche, Incheta Flora Neculpan Piuque, Gisela Solís Winca Pingay. Es un saludo en idioma mapuzungún originario y los saludo a todos. Primero explico que Flora Neculpan es un nombre del corazón que yo elegí. Mi nombre de Winca sería Gisela Solís, pero yo elijo mi identidad a partir de sustraérsela a mi bisabuela, Florentina Linares de Neculpan, que sí, ella era originaria. Y bueno, un dato importante para compartir es que soy nacida y criada en Capital Federal. Me vinculé muchísimo con espacios independientes, autogestionados, anarquistas. Vengo de una línea muy nómade también, pero siempre haciendo trabajo cultural, muy vinculada a la poesía, a la música. Como... ¿Y acá en Junín, Flora? ¿Cuánto hace que estás en Junín? Estoy hace 3 años. Me mudé acá porque tengo muchísima cantidad de familia, en cantidades locas, y mis padres se venían para acá, así que yo los seguí porque nuestro vínculo es muy fuerte. Y también siempre tuve la idea de no terminar mi vida en Capital. Así que elegí la segunda ciudad hermana. Flora, antes cuando nos encontramos en la puerta acá de la radio, yo te preguntaba un poquito esto de los dos comunicados, de lo que está pasando en el sur con respecto a las mujeres originarias. Vos me hacías una explicación, si pasa esto siempre, pero me gustaría que primero leas el comunicado, después vamos Dale. A leer el comunicado que sacó la comisión organizadora y que charlemos, que vos me expliques por ahí esto que a ustedes les pasa en los espacios que cada vez desean estar. Claro. Bueno, voy a leer el comunicado. Desde Trehuel Malpú Lafken, Treleu Chubut, Mariquinien Kula Kuyen Pehu, tercera luna del primavera, 11 de octubre del 2018. Las mujeres mapuches tehuelches, que somos parte del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir del territorio ancestral Puel Wilimapu, hoy provincia de Chubut, manifestamos que nos ha acontecido en nuestra intención de articular con la comisión organizadora del Encuentro Nacional de Mujeres. No es casual que esto suceda un 11 de octubre, día en el que se conmemora la resistencia de los pueblos originarios en todo el continente. Resulta irónico. Se trata de la propuesta surgida desde las mujeres de las 36 naciones indígenas de todo el país para que el Encuentro Nacional de Mujeres sea plurinacional. Lo hemos planteado como un maravilloso desafío de la comisión organizadora del 33, número 33 del Encuentro Nacional de Mujeres, con ánimo de fortalecer este espacio para construir un verdadero protagonismo de todes. Hasta aquí hemos estado recluidas en el taller de mujeres originarias, que simbólicamente nos recuerda el proceso de reduccionismo territorial. Como devolución, recibimos un trato racista reflejado en la permanente violencia verbal, el desprecio de nuestros modos culturales, imponiendo formas y costumbres ajenas a nosotros como condición para incluirnos. Es así que hoy, con mucho pesar, debemos anunciarles que el llamamiento para decidir el aplausómetro, la plurinacionalidad del encuentro, propuesta que fue censurada por la comisión organizadora en la tercer plenaria del Lago Puelo, ha sido negada. También pretenden condicionar nuestra voz, imponiéndonos de manera autoritaria las personas que deben representarnos, negando la visibilidad y legitimidad de las mujeres mapuches tehuelches que conformamos esta lucha, muchas de nosotras perseguidas y encausadas por este Estado racista que tiene una deuda histórica con los pueblos originarios. La falta de respeto de su accionar nos duele e indigna. Tal es así que la propuesta que hiciéramos para el acto de apertura, al que llamamos la ceremonia de las flores, fue aceptada pero desvirtuada. Esta idea nace en nosotras para demostrar que las flores nativas representan la fuerza de las mujeres originarias como flores autóctonas de estos territorios. Las Pichisomó, nuestras hijitas, iban a subir con nosotras al escenario, cada una con una flor que obsequiaría a los miembros de la comisión. Ahora se nos dice que solo aceptarán a nuestras niñas con las flores. Han decidido arrancarnos a nosotras en un intento de acallar nuestra voz y nuestra propuesta. Somos esas flores sobrevivientes al exterminio. Les hemos enseñado a nuestras hijas que no somos malezas, plagas ni afeados yuyos. La apropiación de esta ceremonia por parte de la comisión organizadora en las condiciones que ellas pretenden hacerlo desvirtúa el sentido con que propusimos, el sentido con lo que lo propusimos. Nos remite simbólicamente al histórico formato de desmembramiento familiar en el que las madres indígenas éramos repartidas como sirvientas a estancias y nuestros hijos e hijas como servidumbre esclava. Aceptar esto implica legitimar estereotipos opresivos en el que se nos ve únicamente como paridoras de mano de obra esclava. Pretende de este modo folclorizar nuestra existencia, negando nuestra capacidad de autodeterminarnos en el pensamiento, en acción y en la propuesta. Es por ello que nosotras proponemos la rebelión de las flores en un jardín plurinacional, sin opresiones, sin racismo, sin patrones ni patronas. Invitamos a todas las mujeres que, al igual que a nosotras, desean la libre determinación de nuestros cuerpos, la libre determinación de los territorios, libre determinación de los pueblos, a parlamentar en el taller número 42, porque no dejaremos de luchar hasta que seamos plurinacional. Bueno, después de este comunicado nos vamos a ir a unos testimonios que fueron recolectados por nuestra compañera, a ver qué dicen las compas que están allá, cómo están pasando este encuentro nacional, esta previa. Santa Marina, soy de Viedma, Río Negro. Nada, vengo con mi agrupación Aquelarre, que se formó hace 4 meses. Y nada, para nosotros esto ya es un logro bastante grande. Qué bueno, nosotros hacemos un programa en Junín, por eso me acerqué, que se llama Aquelarre. Así que bueno, chicas. Gracias. Jacqueline Barco. ¿De dónde venís, Jacqueline? De La Plata, Buenos Aires. Ah, bien. Sí. ¿Cuántos horas de viaje? Un montón. Y como 20, 19. 19, 20 por ahí. Bueno, ¿tenés alguna expectativa con este encuentro? No, me encanta, no sé. ¿Es el primero que participás? No, vengo de los 11, tengo 20, tengo 19, así que. Ah, buenísimo. 16 años. Bueno, gracias. Yo soy Vanessa, soy la titular de la Comisión de Género de Unter Bolsón, y estamos acá con muchas ganas, mucha expectativa, muy emotivo el encuentro todos los años, y la verdad que este año particularmente, después de todos los conflictos sociales que tuvimos en la Patagonia, era muy especial para nosotros, entonces acá estamos, y nosotras. ¿Es la primera vez que vienen o ya vienen participando? No, venimos participando hace varios años y la verdad que todos los años firmes, pero bien, emocionadas. ¿Qué problema, algún problema específico que tengan en el bolsón? Veo que problemas específicos, en realidad, digamos, varios, pero lo que particularmente nos convoca hoy es la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel el año pasado, que nos atravesó por completo como comunidad, y hicimos de la lucha feminista una bandera de eso, así que la verdad que estamos conmovidas y con muchas ganas de estar acá. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Martu, vos tenés ahí el otro comunicado, en respuesta al comunicado de las compañías originarias, ¿verdad? Sí. Mira, dice lo siguiente: este comunicado fue puesto en la página oficial del 33º Encuentro Nacional de Mujeres Chubut 2018, hará 3 horas. Las compañeras originarias de Mujeres por el Buen Vivir, integrantes de la campaña plurinacional, inicialmente fueron parte de la comisión organizadora, pero tomaron la decisión de irse argumentando que no eran ni sus modos ni sus formas. A esto respondemos. La comisión organizadora está integrada por diversas identidades políticas con orígenes históricos, socioculturales y económicos múltiples. A pesar de esto, no hubo encubrimiento de nuestras identidades políticas individuales y en más de una oportunidad no hemos compartido ni modos ni formas. Aún así, logramos sortear y construir consenso porque la tarea que teníamos por delante era prioritaria. La organización del encuentro se hubiese enriquecido con la participación activa de las hermanas. Lamentamos profundamente que no fuese posible. Deseamos expresar ante mujeres, feministas, originarias, indígenas, negras, afrodescendientes, travestis, lesbianas, bisexuales, feminidades trans, que desde las primeras plenarias la propuesta de nuestras hermanas de pueblos originarios de nombrarnos como encuentro plurinacional creíamos que debía ser compartida en el encuentro, que es el espacio del intercambio legítimo donde se toman posiciones a partir de los procesos horizontales de discusión. Las compañeras originarias tenían el deseo de ser parte en el acto de apertura con su propia voz. Esto generó debates al interior de la comisión organizadora sin llegar a un consenso pleno. Aún así, tuvimos y tenemos el deseo de que sean parte del acto de apertura del 33º Encuentro Nacional de Mujeres, en los términos que propusieron. La respuesta fue dilatada y finalmente rechazada. Responsablemente asumimos la necesidad de revisar nuestras propias prácticas políticas sin miedo, sin utilizar herramientas difamatorias que desacrediten tantos años de resistencia, lucha y organización. Somos protagonistas, ampliando nuestras miradas y percepciones, habilitando otras formas de sentir y vivir nuestras diferencias. Este es el comunicado que largó la comisión organizadora. Lo loco de todo esto, pensaba, ¿no? Porque hubo un video donde las compañeras de los pueblos originarios... El comunicado que escuchamos, el saludo que escuchamos recién. El saludo que fue, entonces... Es como extraño, sí. Me llama la atención, primero igual quiero festejar que las compañeras de los dos lados hayan lanzado un comunicado, porque esto abre el debate y son cosas para pensar, porque tal vez se reproduzca en otros lugares. Pero me llama la atención el título del comunicado de las compañeras originarias, habla sobre la prohibición de una consulta, no de un de una decisión cerrada o determinada. Y otra cosa que también escuchamos ahí en el saludo de las compañeras originarias es esta esa partecita en la que dice: no sabíamos que íbamos a estar en el escenario, pero bueno, esa es una cuestión muy delicada también, te compartía, porque tal vez uno tiene cosas importantes para decir y los espacios donde uno tiene el micrófono, debe uno tener en cuenta cuáles son las prioridades a hablar, que por ahí tenían algún mensaje que realmente organizar para comunicar y, digamos, con esto del último momento de, bueno, suban, está bien. No sé cómo es la situación exactamente ahí. Pero lo que sí me llama la atención es que es muy difícil establecer esta plurinacionalidad, esta cabida a pueblo originario, porque es muy difícil que las personas comprendan qué tiene que ver con la identidad originaria, qué es lo que el originario necesita. No, o sea, ayer salió un comentario en un debate en la escuela, donde una chica decía que bueno, que en el sur, en una parte, el pueblo originario estaba aceptado y reincluido, tenían como un programa de inclusión donde ellos fabricaban esquíes para las personas que usan esquíes, que no son ellos. Entonces a eso me refiero. Hay situaciones muy sutiles que se dan por sentadas, que uno está ayudando a pueblos originarios, pero en realidad pueblos originarios no es esa su identidad. ¿Qué es lo que necesita un pueblo originario? ¿Alguna vez alguien se lo preguntó? ¿Alguna vez alguien le pregunta al originario de al lado? ¿Alguna vez alguien se preguntó si es originario y qué implica todo eso? Porque somos diversos y somos plurales, no somos una raza construida. El argentino ya no es esa idea que nos inculcaron tantos años de educación, donde la homogeneización del ciudadano correcto, eso es mentira. Somos diversos, y dentro de esa diversidad, así como se plantea en la situación de género, esa diversidad, cuando uno trata de normalizarla y directamente encauzarla en ciertos reglamentos y estándares, esa normalidad es inexistente, es una mentira. ¿Y qué va a pasar? Va a supurar la diversidad sí o sí, pero al no comprenderla surge la violencia. Me parece que tiene que ver mucho con eso. Cuando yo no comprendo que el otro es diferente, no puedo contenerlo en mi imaginario. Entonces, si a mí me enseñaron que una persona tiene que ser de un determinado modo, que otra persona grite yey, yey, yey, yey, yey, ¿qué le pasa? ¿Por qué no aplaude? Porque es un modo de festejar. Si vos no podés contener dentro de tu mental una pluralidad que tenemos que ya todos nos planteamos muchísimos en los profesorados, porque es algo de la educación también, surge la violencia sí o sí. Es lo mismo que siente esa persona que por ahí tiene una elección sexual diferente y es acallada y no tiene cabida directamente. ¿Por qué? Porque a veces hay programas y proyectos que supuestamente te ayudan, pero en realidad, como vos decías, no van a ir a sacarse la foto con vos porque en realidad no está permitido y no debería suceder. Te tiro una mano de onda, pero no. Y eso sucede en espacios muy pequeños y en todos niveles, incluso dentro de las comunidades mismas. El patriarcado también. El patriarcado sucede en las comunidades mismas y es algo que también estamos como empezando a develar como pueblo originario. Entonces creo que las mujeres originarias tienen una tarea gigante en la cual recién la ven y están tratando de entre ellas por lo menos juntarse los festejos. Hermanas, estoy muy contenta, mi corazón vibra, y estoy con todas. ¿Por qué? Porque estamos todas en la lucha, vamos a descubrirnos entre todas. Así que también está buena la reflexión del segundo comunicado, donde dice que bueno, también hay que reverse políticamente en las formas. Bueno, vamos a ver qué transcurre en lo que va del día de hoy y mañana con este tema. Pero bueno, también nos comentaba una compañera de ciertos talleres que son los que hablábamos hoy, que la gente, claro, más quiere ir, de salud reproductiva, aborto, mujeres y religión, mujeres y estado laico, que les estaban en lugares lejos. Como que siempre hay estas cosas en el encuentro donde a veces ciertos talleres se ponen muy lejos, no es fácil llegar. Pero bueno, ¿tenías algo para ofrecerme, Flora, que también es una de las cuestiones por que te invitamos mañana? ¿Qué hay en la Dante Valencia? Mañana hay una super fechota para para toda la familia. Rebrote Huaychafe se llama. Rebrote porque es esta época en donde todo rebrota y Huaychafe es el guerrero. Así que estamos todos rebrotando nuestro guerrero interno. Y va a haber música, va a estar Línea de Fondo, Inche Mapuchenguén, Lumina Obati, Mario Aragüés, Marco Serrapán, Las Chicas del Folk, Una Murga, Pasa Mañana, Tinta por Cirujanos, Muestra Fotográfica, un mural para ir y escrachar lo que vos quieras. Hay micrófono abierto, hay radio en vivo, vamos a poder escucharlo por mestiza.org, la busquen en internet, nos busquen a nosotros y nos pregunten dónde escucho la radio. La entrada sale 30 pesos, hay cantina popular y queda en la Casa Popular Dante Balestro, en General Paz 775. Radios comunitarias. ¿Te controla el celular o el Facebook? ¿Critica tu forma de vestir? ¿Te pide tus contraseñas como muestra de confianza? ¿Te obliga a hacer cosas que no querés? ¿Sentís miedo a sus reacciones? Mesa Local Intersectorial contra la Violencia de Género te informa. Dirección de Asistencia Ciudadana, lunes a viernes de 8 a 14 horas, Quintana 56. Teléfono 463-6358. Juzgado de Familia número 1. Lunes a viernes de 8 a 14 horas, General Paz 79. Fiscalía número 6 tematizada. Lunes a viernes de 8 a 14 horas, Comandante Escribano 226. Servicio local de promoción y protección de los derechos del niño, niñas y adolescentes. Lunes a viernes de 8 a 14 horas, Área 69, primer piso. Teléfono 463-1617. Y acá estamos culminando esta previa de Aquelarre, previa al Encuentro Nacional de Mujeres. Vamos a agradecer a la compañera Laura que nos pasó los audios, estas micronotas desde Trelew. Pero quiero cerrar con unas pequeñas estadísticas para saber por qué nos reunimos, por qué estos encuentros y cómo llegamos hasta este 33º Encuentro Nacional de Mujeres Chubut 2018. Llegamos desde el 1 de enero del 2018 al 25 de septiembre del 2018 con 200 femicidios y 3 fueron en Chubut y uno fue como disciplinador, pareciera por la tapa de los diarios, hasta lo ponen como disciplinador Clarín, de una compañera que iba a ir al Encuentro Nacional de Mujeres. Tenemos que saber también que un tercio de la población cayó bajo la línea de la pobreza, que los salarios son el 37% menos, estamos más precarizadas que los varones, que la línea 137 y el 0800-2222-1717 a cargo del Ministerio de Justicia de Nación para denuncias de violencia tiene un 24% menos del presupuesto en relación al año pasado. Así llegamos a este 33º Encuentro Nacional de Mujeres, así que esperemos que las compañeras que están allá en el sur, que debatan, que militen, que los talleres que se están dando, esos 73 talleres, sean para sacar políticas concretas de producción propia de nuestras compañeras, de llevar las luchas adelante y compartir, y que las esperamos el lunes. Vamos a tener un aquelarre como todos los lunes a las 19 horas. Nuestra compañera Laura va a estar volviendo, pero seguramente vamos a tener más material que nos va enviando ella. Así que agradecerte muchísimo, Flora, por estos minutos compartidos. César, por la parte operativa, y a la red Farco. Seguimos en la red. ¿Nos vamos? Nos despedimos con un audio, un tema, lo que el operador nuestro decida. Muchísimas gracias. Peucariar. Bien, por esta posibilidad. Y en el medio, aparte de todo lo que va sucediendo, meterse en una sola escuela de la ciudad de Trelew, como estamos ahora, significa un intercambio riquísimo de personas y de temas y de preocupaciones constantes. Así que nos espera de acá a las 7 de la tarde también muchos momentos también para encontrarnos y para pensarnos. Le doy la bienvenida a la compañera Corina Duarte, ya lista. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y a todos los que están tomando la transmisión que estamos haciendo de esta escuela hermosa, como decía recién Violeta. La verdad que está todo muy lindo, estábamos pasando, nos vamos encontrando un montón de mujeres en los pasillos, en el baño. Hay un montón también de compañeras que ya están participando todas de los talleres. Además estamos otras compañeras, por ejemplo, la estoy viendo a Paula de Aijuna, que está sacando fotos en este momento. Están las compañeras de Radio Futura que están viniendo para acá, al igual que las compañeras de Radio Estación Sur. Y bueno, sí, pudimos, además de que dijimos a nuestro encuentro de Farco, que lo hicimos ahora hace poquito, el 22 y el 23 de septiembre, que nosotras solas podíamos garantizar hacer, teníamos que garantizar como mandato poder hacer cualquier tipo de transmisión, una radio abierta para dar cuenta de lo que estamos haciendo, así que también es un logro político, organizativo, y hemos hecho caso a lo que nos autoimponemos ya que estamos en esta transmisión. Y ahora, Mayra, ¿no habló todavía? No. Bueno, le damos la bienvenida a Mayra, estaba en el baño de Radio Encuentro de Viedma, que anduvimos dando vueltas por la plaza, no nos podíamos encontrar, estábamos en monumentos distintos, sí. Nos pasó como un viento por el lado y logramos encontrarla y llegó antes que nosotras a la escuela Tal también. Tal cual, acá estamos, un gustazo, compañeras, estar acá compartiendo esta transmisión especial desde el Encuentro Nacional de Mujeres. Bueno, saludar acá a Clara, que está una genia con la consola, también ahí de Radio La Mujerera. Estamos acá con Mariana de Aijuna. ¿Cómo andas, Mariana? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bueno, también feliz, contenta de estar acá en este encuentro, bueno, histórico ya en nuestro país, 33 encuentros nacionales de mujeres. Y bueno, también contenta con la posibilidad de encontrarnos acá con compañeras de las radios comunitarias, del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y que hemos llegado, ¿no?, de diversas maneras, algunas con compañeras de radio, otras con otras compañeras de otras organizaciones de militancia. Cuando nos encontramos en la radio me hacían un poco el chiste de que yo era local y en realidad sí, creo que sí. Y no sabían dónde quedaba el monumento del que estábamos hablando, no lo entendíamos. No era tan bueno, es encuentro patagónico, somos de la Patagonia, desde Viedma, pero por ejemplo yo nunca había venido a Trelew, ¿no?, porque estamos a 500 kilómetros de distancia. Y este es el encuentro más austral que se hace, es la primera vez que se hace tan en la Patagonia el Encuentro Nacional de Mujeres, lo rescataban hoy en el acto de apertura y lo contaban, bueno, todas lo hemos conversado estas semanas con las comisiones organizadoras. Trelew tiene 110.000 habitantes y estaban esperando la mitad de su población en mujeres que estábamos participando hoy de este encuentro, pero la verdad viene todo impecable, no parece que están como todo muy organizado lo que estamos viviendo. Sí, creo que el mayor inconveniente está haciendo el transporte, porque bueno, como hay compañeras que se han alojado en otras localidades porque no daba abasto y porque algunas eligieron por ahí alojarse en Madrid, en Plaza Unión, hay algunas dificultades con ese tema, pero después, bueno, lo que se vivió hoy, le contamos a quienes nos escuchan que el acto de apertura se hizo en un autódromo a 7 kilómetros del centro de la ciudad, un lugar muy lindo, un paisaje muy patagónico. Mucha estepa. Mucha. Árido, para viento, nosotros mucha tierra. Esa para mí era hermoso. Claro. Nosotros igual suelo tener apreciaciones así. Bueno, lo subjetivo de lo hermoso. Sí, sí. Y bueno, no, costó la vuelta. Tuvo que esperar mucho, los micros, los colectivos que nos trajeran. Pero también es lo que suele pasar en los encuentros, ¿no? Suele, por suerte, los últimos, al ser tanto multitudinarios, pasan esas cosas. También hasta el momento siguen llegando contingentes de compañeras que no se llegaron todavía al encuentro. Hubo muchas comitivas que no pudieron acercarse hasta el acto de inauguración, entre las que estoy incluida, todas las cordobesas, pero también colectivos de Buenos Aires y todo, que estoy al tanto, que llegaron 2 horas después que nosotras. Hubo mucha demora, muchas demoras de diferente índole. Muchas revisiones de gendarmería, algunas de control de fruta de tu provincia, Mayra, de controlar la calidad y cuidar que responde. No se cuele ninguna mosca. No, por suerte no. Pero sí, como en todos los encuentros también pasa que se va viendo de a poco cómo se va acercando la marea de mujeres, sí. ¿No? Me parece que además esto de que haya varias sedes, en cierto modo va a hacer que nos cueste encontrarnos y recién mañana a la tarde estemos realmente todas en el mismo lugar. Exacto. Entonces, estas 50.000 que espera Trelew, por ahora estamos un poquito repartidas y se va a ir sintiendo, creo que progresivamente, se va a sentir cada vez más. Y en eso que decís, Viole, la mayoría hemos hecho más de 24 horas para poder llegar hasta Trelew, ¿no? Eso no es menor, ese dato. Nadie tuvo una vía directa para llegar a Trelew, eso es clarísimo. Dos transportes por lo menos. Lo digo viniendo de un pueblo al que tampoco tiene vía directa para llegar, con lo cual tuvimos vías indirectas varias. Sí, tal cual. Bueno, igualmente, ¿no? El paisaje ya cambió, la Plaza Centenario que está acá cerquita de la escuela donde estamos transmitiendo está repleta de mujeres, las calles, se ve como también, ¿no?, ha pasado en otros lugares, la amabilidad de la gente que recibe al encuentro, estamos hablando de los comercios, la gente en la calle, etcétera, muy receptiva a la marea de mujeres que nos hemos acercado hasta acá. Y también el asueto administrativo que dieron para las mujeres, para todas las tareas que realizan desde el Estado provincial y el Estado municipal, fue muy bienvenido, fue bien recibido. Y bueno, y también contaban algunas recomendaciones que habían hecho a la gente de Trelew, que es que no salieran en auto, justamente para que haya menos tránsito, para que estuviera más despejado. Así que como que hubo una preparación que costó, como cuestan en todos los encuentros, pero me parece que está transcurriendo más que bien, o por lo menos todas nosotras llegamos hasta acá, y estamos acá en este encuentro. Hay una feria gastronómica que se llama Al Horno del Patriarcado, también, que está desarrollándose acá en el centro de Trelew. Y bueno, algunos de los puntos que vamos a estar seguramente en un ratito compartiendo de lo que fue la lectura del documento de la comisión organizadora en el día de hoy, la apertura que hicieron también mujeres originarias planteando muchos de sus reclamos, como que este sea un encuentro plurinacional también, que formó parte, que está formando parte del debate en las diferentes comisiones. La apertura arrancó un poco después de las 11, estaba prevista para las 10, pero justamente como no llegábamos, arrancó bastante después de las 11, hubo música antes, fue la lectura del documento, y obviamente fue un momento muy fuerte de ovación lo que tiene que ver con la discusión por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el aborto legal, seguro y gratuito. Garantizar derechos no es delito, decían ahí las compañeras cuando leían este documento, me parece que es súper importante tener en cuenta, porque no solamente hubo, recordamos, lo que se transitó hasta llegar al Senado, sino también la persecución que han sufrido médicos o médicas por garantizar derechos, y bueno, también ahí se apuntó en la lectura de este documento, que bueno, más tarde seguro estemos compartiendo algunos testimonios de lo que fue esa lectura. A eso se suma todo lo que es la programación cultural, en lo que es el desarrollo, que es conocido, digamos, estos talleres que son circulares, que tienen apenas moderadores, que van tomando la palabra, que no hay ninguna persona que expone. Acá lo estuvimos viendo también en la escuela en la que estamos presentes. Hoy están tratando cuestiones como femicidio, acoso sexual, problemas de abuso narcotráfico, narcotráfico y abuso de drogas. Todo, nos toca una escuela con una carga importante, pero hay más de 70 talleres para todos los que interesados, con un montón de temáticas. Acá que Argentina explota mujer. El taller XXL, por ejemplo, claro, que es la segunda vez que se hace. Nos contaba una compañera, claro, que está lleno, pero lleno de chicas debatiendo. El activismo gordo, sí, el gordo. Bueno, y a eso quería sumar que hoy, sábado a la tarde, el año pasado la marcha fue la marcha del orgullo torta, uh-huh, la marcha que se hace los días sábados, no hablamos de la marcha de mañana, al final del encuentro, exacto. Y hoy la marcha va a ser en contra de los travesticidios y contra los transfemicidios también, y es importante acompañar esta visibilización del colectivo, que de estos colectivos que también empieza a salir a la luz, ¿no? Lo que sufren realmente, y desde el espacio de las mujeres, como nunca se ve nuestra capacidad de abrazar también otras preguntas y otras necesidades de respuesta. Creo que en el acto de apertura también, y en esto que decía Cori también, que ya vamos a estar hablando, ¿no?, más del documento, pero también fue fuerte el entender a las mujeres y a las disidencias, ¿no? Se habló, por ejemplo, del cupo laboral trans. Sí, muy es verdad, es muy fuerte, fue muy también aplaudido. El reclamo muy aplaudido del cupo laboral trans. Sí. Destacar esto, que sigue siendo 35 años la edad promedio de trans y travestis, que justamente por el trabajo que tienen que realizar, muchas veces ligado a la prostitución, al trabajo y a la violencia que se ejerce sobre sus cuerpos, y destacaban que hubiese una marcha hoy, porque si seguimos hablando de femicidios, y incorporar la figura del travesticidio, que fue incorporada con lo que tiene que ver con la condena por el asesinato de Diana Zacayán, el travesticidio de Diana Zacayán, y que también fue puesto en palabras en el acto de apertura. Y recordemos también por qué Trelew, si les parece. Exacto. Porque se habló mucho también de acompañar a las mujeres originarias, de acompañar la lucha de los pueblos del sur en la Patagonia, cuando el año pasado, para cuando se estaba decidiendo esta sede, estábamos completamente encendidos también por el caso de Santiago Maldonado. Pero recordemos también que la provincia de Chubut es una provincia con el más alto índice de femicidios, donde el problema de la trata de mujeres para explotación sexual también es parte de la agenda urgente de este lugar. Y también que es una provincia que mantiene un conflicto docente que estuvo durante todo este año, también que necesita de la presencia de estas mujeres. Se recordó, ¿no?, también en el documento de apertura, y bueno, y todas recordábamos cuál había sido la fundamentación de las compañeras cuando el año pasado propusieron que sea Chubut, que sea la Patagonia, y finalmente se definió que sea Trelew. Me parece que lo que planteabas, Corina, de que del el tema de, de la necesidad de que el encuentro se llame plurinacional y pluricultural. No decimos que lo sea, porque en la realidad el encuentro tiene una impronta plurinacional y pluricultural que es cada vez más grande. Me parece que va a atravesar a todos los talleres, no solamente a los talleres que lo tienen como temática específica, ¿no? Hoy estuvimos haciendo algunas notas con compañeras que iban a distintos talleres, y esta es como la temática que este año más suena, me parece. Y el poliamor suena, me contaron mucho, un montón. El poliamor también. Mucho, está ganando debates, o por lo menos está ahí dando el debate. Más tarde seguramente una compañera que estuvo participando ahí del taller de relaciones de pareja, bueno, me cuenta justamente esto, que hay toda una mirada desde del poliamor, del que si Florencia Peña está escuchando tendría que sentirse orgullosa porque lo puso en agenda, pero que también muy fuerte en el debate sobre las nuevas, o no sé si nuevas, relaciones de pareja, pero por lo menos el volver a hablar de tipos de relaciones de pareja y no sé si encontrar respuestas, pero sí saber que hay preguntas que son colectivas, que no son individuales o que no son de parejas para dentro de su casa, sino que evidentemente forman parte de los debates. Cumpas, vamos llegando más, ¿eh? Acá hay otra compañera. Corina, vos te referís al amor entre policías. Claro. Sí, claro. Entre muchos policías, ¿eh? Con muchos juntos. Policías. Aparte que hay muchos y los que están en la calle. La vamos a presentar a alguien en Sin Dueño, a Agus también de Futura. Vénganse. Se van sumando a esta mesa. Paso micrófono y auricular. Llegamos. En realidad acá desde temprano, desde hoy a las 5 de la mañana que llegamos desde La Plata, un viaje bastante largo y atravesamos 2 provincias y media. Bueno, hay otras que han hecho un camino más largo igual, no hay por qué quejarse, pero llegamos hoy, pudimos estar también en el autódromo, en la apertura, nos cruzamos ahí con algunas compañeras, a otras las vi de lejos y no las alcancé a saludar. Y bueno, recién me había metido en un taller del que no me quería salir, pero bueno, también quería obviamente estar presente acá en esta transmisión. ¿Dónde andabas, Agus? Andaba en el taller de mujeres y organizaciones sindicales. Había muchos gremios y bueno, hay algunas organizaciones sociales que no somos gremios, pero que nos sentimos también interpeladas por ese tema del sindicalismo, el trabajo, bueno. Ya sabemos que todo lo que es comunicación popular o todo lo que es las trabajadoras de la economía popular no tienen una representación sindical, pero sí son nuestras organizaciones las que representan nuestras luchas, ¿no? De alguna manera. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están, chicas? Mi viaje fue un poquito más lejos. Duró un poco más de horas. Salimos ayer a las 2 de la tarde y llegamos esta mañana cerca del mediodía. Pero bien, la verdad que un viaje re lindo, pudimos descansar también para estar como con todas las energías en el encuentro y no alcancé a ir a ningún taller todavía, pues estaba encargada de entregar los certificados y demás, así que esperando a las compañeras que vinieran a retirar eso, así que, pero bueno, mañana, todavía queda mañana. Eso, claro, eso me da mañana las conclusiones de los talleres a los que cada una participa. Sí, ellas estaban tirando algunas propuestas ya en los talleres, bueno, vinculado a lo que tiene que ver todo con el trabajo. Muy presente en el poco rato que pude estar, muy presente, ¿no?, el contexto político, económico en el que estamos, bueno, sobre todo porque estaba en un taller vinculado, ¿no?, a lo que es la lucha de las trabajadoras. Muchos gremios docentes, gremios también que tienen que ver por ahí con un poco de lo que hacemos nosotros, que es el sindicato de televisión, el Chachay estaba por ahí, había compañeras de Cipreva también. Me llamó la atención por ahí ver de los gremios aeronáuticos, un gremio que identificamos generalmente por ahí, ¿no?, con los hombres, estaban ahí presentes las compañeras de APA, la Asociación del Personal Aeronáutico. Y bueno, por supuesto, también gremios docentes, estatales, empleados de comercio. Estaba re interesante. Estoy trasladando todo acá, claro, porque me quedé con ganas de hablar allá. Me quedo con ganas de quedársela. Si les parece, compañeras, vamos a escuchar también voces que estuvimos tomando y que estuvieron surgiendo también en el acto de apertura y también en lo que fue nuestras llegadas a este encuentro entre LEU. Nos vamos a ir al estudio de La Mosquitera, allí están 2 compañeras, Jimena Álvarez y Cecilia Lamantía, a quien también saludamos y les damos las buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeras, acá escuchándolas muy atentas en este arranque de esta cobertura especial del Foro Argentinos de Radio Comunitarias. Las recibimos con mucha alegría y con todo el poder que nos transmiten aquí en este estudio de La Mosquitera para todo el país. Aprovechamos para saludar también a todas las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias que están tomando esta transmisión y compartiendo todo lo que están viviendo ustedes, la verdad, con mucha intensidad. Por supuesto, muy muy contentas de poder escucharlas con otras compañeras de radios comunitarias haciendo esto que es justamente comunicación popular y rompiendo todos los cercos mediáticos que se puede. También muy agradecidas, ¿no?, de poder estar trayendo la voz del encuentro a toda la Argentina y contarles que vamos a estar desde aquí acompañándolas y acompañándolas con buena música de nuestra provincia, también para que las personas que nos escuchan en otros lugares del país puedan un poco contagiarse de la música mendocina. Así que si les parece, mientras se van armando las próximas mesas para escuchar más voces de las mujeres que están reunidas ahí en Trelew, vamos a compartir unos audios que nos están llegando también de las mujeres que se han acercado ahí al encuentro más austral de esta historia de los encuentros. Vamos a escuchar música mendocina. Vamos con Sandra Maya, Mujeres del Mundo. Hola, soy... Vivenciamos las mismas cosas en todos los rincones del país. Es hermoso, es maravilloso, es súper recomendable para todas las mujeres. Te cambia la vida, el encuentro te cambia la vida. El primero te cambia la vida y todos los posteriores hacen que tu vida sea un poquito mejor. Así que muy contenta de poder volver a ir. Sí, este año nos encuentra aparte... Mujeres del mundo, no se desesperen, busquen su destino. Alcen bien sus frentes, desanden caminos que las confundieron. Recorran senderos de colores nuevos, vuelquen lo que saben en cántaros de vida y renazcan siempre con sabiduría. Mujeres de leche, mujeres nativas, mujeres del llano, mujeres andinas, jóvenes adultas, abuelas y niñas, fuerza es lo que sobra si estamos unidas, fuerza es lo que sobra si estamos unidas. Las escuchan, no bajen las manos, sigan con la lucha, suenen bien sus voces, digan lo que piensan. Mujeres del mundo, griten su presencia, soy mujer andina, soy mujer cantora, me sumo al esfuerzo, mujeres de ahora, mujeres de ahora. Mujeres de leche, mujeres nativas, mujeres del llano, mujeres andinas, jóvenes adultas, abuelas y niñas, fuerza es lo que sobra si estamos unidas, fuerza es lo que sobra si estamos unidas, fuerza es lo que sobra si estamos unidas. Fuerza es lo que sobra si estamos unidas. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, buenas, saludo a todas las compañeras, compañeros que están ahí escuchando La Mosquitera. Yo soy Poli, militante de Venceremos, una organización política, y este es el sexto encuentro en el que participo, así que viajo con mucha alegría, con mucha emoción, después de varios meses de venir organizándonos en conjunto con otras organizaciones, como Hagamos lo Imposible y la agrupación feminista Aquelarre, para estar presentes una vez más, llevando las luchas específicas que venimos dando en Mendoza a este encuentro que por primera vez estamos nombrando como plurinacional, respetando y acompañando el reclamo histórico de las compañeras y compañeros de los pueblos originarios, reconociendo que hay más de una nación en este territorio, pero además también creo que vamos con la determinación de poder nombrar este encuentro y nombrar a todas las personas que participamos de él, y por eso es que estamos empezando, creo, desde diversas organizaciones, lugares y territorios del país, a denominarlo, además de plurinacional, un encuentro de mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans, porque entendemos que es necesario hacer visible la inmensa diversidad que participa de estas instancias de lucha. Así es que bueno, vamos camino a Trelew, vamos en ruta, las pibas estamos listas para pintar de verde esa ciudad, así que un saludo a todas y todos y todes quienes estén escuchando, y aguante La Mosquitera. El encuentro Somos Todas. Con esta consigna se realiza una nueva edición en uno de los eventos políticos, sociales y culturales más importantes de nuestro país y el mundo. El Encuentro Nacional de Mujeres, ese que comenzó aquel 1986 y que desde entonces traslada el centro de la tierra al lugar donde este se produzca. Como en esta ocasión a la ciudad de Trelew, provincia de Chubut. Miles y miles de mujeres reunidas, venidas desde diferentes puntos del país, se juntan hoy para pensarse en colectivo, para compartir sus historias de vida, para debatir, pensar y mancomunar un plan de lucha, trazando el camino para los derechos que tenemos que seguir conquistando. Se reúnen y con más fuerza ahora juntas, se enfrentan sí en un contexto por demás complejo, con recortes en programas de salud, con la violencia recrudecida en cada femicidio, transfemicidio y travesticidio, con medidas que aumentan la precarización laboral, los despidos, la criminalización de la protesta, la feminización de la pobreza y el resurgimiento de argumentos que atrasan. Aún así, las mujeres se juntan. Las mujeres nos juntamos, porque sabemos de nuestras batallas, pero más aún sabemos de nuestros logros cuando toda esta fuerza poderosa nos impulsa hacia adelante. Sabemos de las batallas que nos quedan por librar, todas atravesadas por un objetivo claro: vivir libres una vida sin ningún tipo de violencia. Ante tanto desconcierto en la cotidiana, las mujeres seguimos dando muestras de organización y fortaleza, a sabiendas que la revolución se sucede inevitable. Y es ahora que estamos juntas. Ahora que sí nos ven, abajo el patriarcado que va a caer. Bueno, mientras escuchamos por debajo ahí la voz hermosa de nuestra Camila Millán ahí con Mujeres al Alba, te doy el pase, Jimena, para presentar a nuestras compañeras en el encuentro. Bueno, justamente ya están en el teléfono y ya empiezan a hablar y a traernos lo que es el encuentro nuestras compañeras allá, Gabriela Fiocheta, Ana Clara García y las compañeras de las otras radios comunitarias de Farco que están realizando la transmisión. Aquí continuamos, compañeras, desde la ciudad de Trelew, en este 33º encuentro que pronto será plurinacional de mujeres en la ciudad de Trelew, en la provincia de Chubut. El encuentro más austral que tiene hasta ahora el Encuentro Nacional de Mujeres, que comenzó desde el retorno de la democracia y que tiene mucha historia y mucho futuro. Estamos conversando, invitamos a unas compañeras que participaron en los talleres, que están ahí redondeando ahora en la primera serie de encuentros de los talleres. Estamos con Daniela, de la Juventud Peronista, ella es tucumana, y que participó en el taller de drogas y adicciones, ¿verdad? Y narcotráfico también, ¿no? El título completo del taller incluye también la noción de narcotráfico, y ahora ella nos va a contar también por qué es toda esta denominación del taller. Y bueno, primero, hola, ya me presentaron, soy Daniela. Elegí este taller más que nada porque estoy con la Juventud Peronista del Movimiento Evita, y allá en Tucumán nosotros estamos trabajando con los chicos en adicciones. Me interesa muchísimo este tema, mi hermano estaba en adicciones, y más que nada por eso. Y más o menos el taller se trató de que el Estado está ausente. Está muy ausente, por eso los pibes están en las drogas. El Estado no le brinda a los pibes una contención. Quieren hacer centros de rehabilitaciones, pero nunca cumplen, nunca lo terminan de hacer. Y bueno, yo creo que debería estar más presente hoy en día. Y también dejaría un mensaje para los pibes que se organicen, hagan revolución al gobierno, que se paren y peleen, porque yo creo que la juventud de hoy en día, si está junta y organizada, sale a luchar en las calles y puede ganar muchas cosas. Desde la cercanía de la problemática de las adicciones, ¿qué crees que está, qué lugar está ocupando? ¿Qué es lo que le está faltando en todo caso a nuestra sociedad y a nuestra juventud? Y yo creo que le está faltando más centros de rehabilitaciones, también creo que le está faltando a la sociedad que aprenda a mirar a los jóvenes como una persona más a los pibes que están en adicciones. A no juzgar. Claro, a no juzgar y a no señalar, digamos, porque siempre están mirando de menos, hacen de menos a los pibes. Yo creo que eso es lo necesario, que ellos no lo hagan sentir de menos. ¿Qué preocupaciones tienen con respecto al narcotráfico, tal como se agita como fantasma también en los últimos años en nuestro país? Y bueno, el narcotráfico, digamos, allá en Tucumán se mueve, pero no tanto. Pero de mi punto de vista es que el narcotráfico, digamos, es algo peligroso que mete a los pibes, quizás por droga los empieza a involucrar en ese caso, es algo muy jodido lo que ellos hacen. Y yo creo que también ahí el gobierno está metiendo mano. Ahora, con respecto al desarrollo del taller, de cómo es la dinámica de estos talleres, ¿qué sentiste? ¿Que pudiste ser escuchada principalmente? Que te llevas cosas nuevas, ¿en qué te cambió a vos personalmente, Daniela? Sí, me sentí muy escuchada, las compañeras se portaron bien, y me llevo cosas nuevas, digamos. La frase esta, los jóvenes juntos y organizados, pueden ser la lucha de hoy en día. Más organizados, ganamos todos. Bueno. Esa es la frase que me llevo a Tucumán. ¿Y es tu primer encuentro? Sí, mi primer encuentro. Uy, ¿cómo fue venir desde Tucumán hasta la ciudad de Trelew? Un viaje larguísimo, muy largo, pero muy bueno. Y yo creo que llevamos muchas cosas para aprender allá. ¿Y qué otra expectativa tenés más con respecto al Y internet? Ahora tenemos otras actividades, tenemos las marchas, y bueno, supongo que algo hay que aprender también de ahí, y pensamos terminar bien el fin de semana aquí. Algo que solemos decir las participantes de estos encuentros es que nunca se vuelve igual. Como sea, en algo volvemos transformadas todas. Así que bienvenida a este primer encuentro tuyo, Daniela, y ojalá que eso también suceda para vos. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Estamos también, compañeros, en comunicación con presencia de Lucha Burgos, ella es de La Plata, y participó en un taller nuevo en este encuentro, que los tiene a todos revolucionados. Exactamente. Corina lo define simplemente como un taller de poliamor. Sí. Yo no sé si estuvieron practicando ya ahí poliamor en el taller. Nos va a contar ella, en todo caso, de qué se trata este taller de feminismos y relaciones de pareja. Bienvenida a esta transmisión especial. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por invitarme. Sí, me acerqué a este taller, me llamó la atención. No lo había visto otras veces. Supongo que será una de las primeras veces que se plantea este tema. Y me parece que también tiene que ver con que, bueno, haber estado juntas en el Congreso, también en la votación del Senado, hizo que el tema del feminismo y nuestros planteos llegaran hasta lo más profundo, hasta el hueso de nuestras relaciones personales, ¿no? Y un poco fue lo que se planteó en este taller. Cori dice poliamor y esa fue una de las palabras más mencionadas. Sin dudas, también la trajeron a colación las chicas más jóvenes. Esa mesa particular fue poligeneracional, además de poliamorosa, porque había mujeres grandes, mujeres muy jóvenes, mujeres de 17 años, que por ejemplo lo que decían era que tenían la edad de las relaciones de las mujeres más grandes, porque las mujeres más grandes dicen, tuve una relación hace 20 años, y por ahí muchas de ellas tienen recién 20 años. Entonces, bueno, esa diferencia generacional nos hace caer en un lugar tan hondo que parece un abismo, por momentos, ¿no? Algo que es bien la característica de este encuentro, ¿no? La diversidad real de voces de mujeres con las que nos podemos encontrar en cada taller, sean del tema que sean. Sin duda. Bueno, poliamor entonces fue una de las palabras más mencionadas durante todo este taller, pero también lo fue responsabilidad afectiva, por ejemplo, ¿no? Y de eso estuvieron hablando mucho las grandes y las chicas. Las grandes empezaban contando su historia de me acabo de separar porque ya hay una barrera entre nosotros. Voy mucho más adelante en la deconstrucción que él o que ella, incluso muchas veces. Ese fue el planteo por ahí de las más grandes. Y el planteo de las más chicas fue cómo llevar adelante una relación abierta, muchas le llaman relación abierta, o una relación poliamorosa. Y otra cosa que salió, que me parece sumamente interesante, fue que el verdadero descubrimiento que creo que tuvimos muchas mujeres al encontrarnos juntas, fue que podemos amar a muchas más de unas personas con la misma intensidad con la que amamos a la pareja. Ese descubrimiento me parece que también nos hizo pensar en este término del poliamor, un poco más allá de lo sexual también, ¿no? Cómo nos implicamos en todas las relaciones, en todos los órdenes de nuestra vida. Pero bueno, las pibas, más pibas, lo plantean desde el poliamor sexual también, ¿no? Esta cuestión de estar implicado sexualmente con muchas personas. Y las más de mi generación, yo tengo 36 años, también planteamos estas cuestiones de cómo relacionarnos con esos poliamor que tenemos desde una responsabilidad afectiva, porque me parece que hay también una problemática generacional ahora que es, bueno, tenés tu chongue o tu chonga o tu chongo y tenés una relación sexual con estas personas, con esta persona, y ahí muchas veces la queja es que no hay vínculo afectivo. Entonces, bueno, también una de las cosas que se dijo durante el taller fue ¿es la monogamia y es versus el poliamor o tenemos que romper con todo eso y crear algo totalmente nuevo? Y me parece que va un poco por ahí, ¿no? Porque el binomio, esta oposición binomial que siempre ponemos, creo que el feminismo lo que plantea justamente es romperla, derribarla y armar algo desde cero. Así que bueno, recontra interesante y recontra intenso, mucho mucho compartir entre nosotras nuestras experiencias, que también es exponernos y sentirnos que podemos hacerlo porque estamos contenidas por otras mujeres en esta sinergia violeta que es este encuentro nacional. Contémosle a los oyentes, o por lo menos también a quienes no hayan venido a ningún encuentro, que la propuesta de toda la oferta de talleres que son, recordemos, circulares, sin ningún tipo de direccionalidad, pero cada uno de estos encuentros que se propone tiene un desarrollo. Arrancaron hoy sábado a la tarde y tienen una continuación el domingo a la mañana y el domingo también con las conclusiones, de las cuales todas somos libres de ir y venir, picotear, mirar varios talleres o hacer el desarrollo completo de uno. Si todo esto que contaste, que aparece como hiciste una síntesis, me parece bastante completa, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguirlo? ¿Vas a darle continuidad? ¿Vas detrás de dejar volcadas algunas conclusiones vos en el resultado del taller o vas a seguir picoteando? Voy a volver mañana y voy a estar atenta a las conclusiones porque, bueno, esto que vos decías de cómo se desarrollan los talleres está buenísimo porque es súper horizontal. No hay diálogo, tratamos de que no haya diálogo, hay una lista de oradoras, nos anotamos, levantamos la mano y cada una dice lo que tiene que decir y hay alguien que va anotando para después el lunes entregar las conclusiones o el domingo a las 5 de la tarde y tienen que estar cerradas. los talleres se repiten en temática, mañana va a estar de nuevo, así que seguramente voy a pasar, porque además hay varios grupos para el mismo tema, porque es tan multitudinario este tema y muchos otros que se van dividiendo en distintos grupos. Sí, no solamente voy a pasar por las conclusiones, sino que además me llevo un montón de cosas para seguir pensando. Me parece que este tema, el feminismo atraviesa toda nuestra vida y las relaciones particularmente, digamos, ¿no? Y creo que es súper rico que nos podamos sentir que estamos todas pensando más o menos las mismas problemáticas en las mismas direcciones. Bueno, buenísimo también. ¿Qué opinás de este encuentro que se hizo en esta zona austral del país? ¿Cómo fue para vos venir hasta acá? Bueno, está buenísimo que sea acá, está buenísimo que podamos llegar a todas las provincias y a todas las ciudades. Es difícil poder contener el aluvión de mujeres que están dando vueltas por todos lados, pero hasta ahora vimos que hay una muy buena organización en la ciudad. También incluso en el autódromo estuvo buenísimo el inicio, fue rapidísima la inscripción y todo. Espero que, yo particularmente tengo el deseo de que podamos irnos hacia el centro el año que viene, porque hay elecciones, me parece que políticamente sería muy potable que podamos ir a decirle a Macri que este gobierno de hambre y de saqueo, las mujeres no lo queremos y que además sabemos que somos las primeras víctimas de toda la crisis económica. Así que espero que pueda ir más al centro, pero también espero que pueda llegar a mi ciudad natal, que es Ushuaia, Tierra del Fuego. Así que este es el más austral hasta ahora, pero espero que haya uno más austral todavía en algún momento. Bueno, habrá que hacer la propuesta, en todo caso, y se dará la vota. Ojalá, ojalá. Bueno, compañeros, quienes estén en La Mosquitera en Mendoza, los saludo desde acá. Soy Violeta de la Radio Garabato, colaborando en esta transmisión. Y si quieren, vamos a escuchar un poco de música. Si quieren, hasta paso mi chivo personal. No sé, hablo sola. Acá me hacen señas. Quiero saludar y quiero dar un reconocimiento presencial muy especial a la compañera que tienen ustedes, que es Clara, que es una masa con los cables y con los botones realmente. Se montó una radio en el medio de un pasillo increíble. Así que mis felicitaciones y mi admiración. Yo traigo música de mi pueblo, de una banda de cumbia integrada por mujeres que se llama Alta Yara, del cual Clara justamente ya les pasó el link para compartir. Se vinieron al encuentro de Trelew, las Alta Yara, junto a una comitiva de mujeres de San Marcos Sierras, con todos sus instrumentos. Van a estar participando en la peña de cierre de mañana domingo después de la marcha, así que por supuesto invitadas a todos a escucharlas y a disfrutar y a bailar de su cumbia. Así que si andan por ahí, les di tiempo para buscar la pista, por favor, pasen algo de Alta Yara, que queremos que todo Farco ya las conozca. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bueno, ahí tomando la posta de la compañera Violeta ahí desde Chubut, mientras nos vamos preparando y buscando las sugerencias acá en el estudio de La Mosquitera para todas las radios comunitarias del país en esta cobertura especial de Farco. Vamos a continuar aquí en el estudio compartiendo también un poco de información con respecto a los encuentros. Por supuesto, y nos pueden llamar, nos pueden hacer sugerencias, dejarnos saluditos al 1213-06-8060. Ya se comunicó Lidia y Lalo, que mandan un saludo y mucha fuerza y muy emocionante, por decían ellos, mucha emoción por estar escuchando el encuentro desde acá en Mendoza. Y también Mayra, que manda saludos, así que vamos a estar ahí, está abierto el WhatsApp para que nos puedan compartir lo que deseen. De alguna manera escucharlas es sentirnos que estamos ahí también participando, así que la emoción realmente es compartida. Y para continuar un poco conociendo un poco a las personas que nos están escuchando y que bueno, están también emocionadas por este fenómeno, vamos a compartir información sobre el origen de estos encuentros, un poco de historia vamos a hacer en este bloque. Vamos a compartir un extracto de una entrevista que le hicimos en esta semana que pasó a Nora Llaver, que es doctora en ciencias de la educación, científica, investigadora, docente, referente feminista y militante de aquí de la provincia de Mendoza. Así que vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que le hacíamos, donde nos comenta un poco la historia de los encuentros nacionales de mujeres. El Encuentro Nacional de Mujeres arrancó el primero en Buenos Aires como consecuencia de una década de la mujer que se había iniciado, porque ahí hay una trama entre... el feminismo siempre ha tenido, los feminismos, un carácter internacionalista. No ha tenido un sello nacional. Uh-huh. Sí. Pero justamente en toda esa década que arranca en 1975 con el Encuentro en México de Mujeres, un encuentro de mujeres a nivel de organismos internacionales, ¿no? Sí. Cuando se cumple la década, 1985, esto está siempre enlazado o entrecruzado con los fenómenos políticos. Nosotras acá en la Argentina veníamos de salir y recién tempranamente de una de las dictaduras más duras, más sangrientas que hemos tenido, ¿no? La dictadura militar del 76. En el 83 volvemos a las elecciones con una promesa enorme de parte de quienes ganaron y una confianza del pueblo, y las mujeres sí habíamos durante todo ese periodo gestado un movimiento que para la Argentina no va a tener otro parangón histórico. Durante toda la dictadura nuestras madres salieron a la calle a desafiar el poder militar. Valientemente. Sí. Uh-huh. Sí. Y esto implicó demoler, tirar por la borda cantidades de estereotipos que encorsetaban a muchas de estas mujeres. Si nosotros nos ponemos a ver la historia de las madres de Plaza de Mayo, vamos a ver que la mayoría de ellas tenían hijos, ellas no militaban, eran amas de casa. Exacto. Y de pronto son las que van a la vanguardia y desafiando claro, cotidianamente un poder inmenso que había desaparecido a 30.000 compañeros y compañeras. Ellas le ponen el cuerpo con una valentía sin parangón, ¿no? Y es un movimiento de mujeres, no es que no haya habido ahí algunos varones, pero simbólicamente eso, imaginémonos lo que significó socialmente. Ustedes pueden imaginarse en 1977 dando la vuelta en la Plaza de Mayo con ametralladoras y armas, con tres madres desaparecidas, Azucena Villaflor, las hermanas, las monjas francesas. Bueno, ahí estábamos escuchando la voz de Nora Llaver contándonos la historia de estos encuentros. Un poco ya vamos a seguir desandando un poco más este camino. Le vamos a dar el paso ahora, nos vamos para Trelew con nuestras compañeras allá en directo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Y estamos aquí, continuamos, Ceci y Jime, continuamos en esta transmisión especial que se está llevando desde el encuentro número 33, encuentro que se está llevando a cabo en Trelew. La vamos a presentar a Rocha, porque la conocemos así, de Estación Sur. ¿Cómo hola? ¿Cómo? No, re bien, contentísima. La verdad que es mi primer encuentro y también es en mi provincia. Yo soy de Estación Sur, estoy en La Plata. Hace muchos años ya vivo allá y bueno, a mi provincia no vuelvo hace 2 años más o menos, vuelvo y encima vuelvo con la marea verde, con las compañeras, claro. Nos tiramos todo el brillo, obvio, porque nosotras creemos que la revolución se hace con brillo, no se hace de otra manera. Así que estamos re chochos y también esto, ¿no? Ver la cantidad de gente en las calles, bueno, las ferias, la comida, los talleres, las modalidades de los talleres, yo estoy feliz. La verdad, más feliz que imposible. Se hace con brillo, dice ella, yo digo se hace con brillo, y quienes pudieran verlo, porque esto no es televisión, la verían que está toda llena de brillos, por eso lo dice. Sí, más vale. No, de hecho, es como que decimos, hacíamos una analogía, habíamos escuchado a alguien que decía, bueno, antes los hombres cuando iban a las guerras, bueno, las mujeres también, ¿no? Se pintaban las caras, dice, y nosotras hacemos así nuestra revolución también, claro. Demostrando que podemos estar todas luqueadas y podemos estar hermosas y pintadas y ponernos brillantina en todos lados y vamos y copamos las calles y les mostramos también todo nuestro brillo y la feminidad y el feminismo y cómo se conjuga todo. Yo estoy feliz. O sea, no puedo parar. Exactamente, es lo que está pasando, no se puede parar. Estamos acá en Trelew, usted está muy de local, por supuesto, y también en esto que implica las escuelas donde hay talleres, donde hay un montón de movimientos de mujeres que vienen y van vivenciando los distintos talleres. Nos encontramos con Karen, que es de Trelew, Y bueno, que la invitamos a esta mesa a que nos comente también cómo la estás viviendo y la saludamos entonces. ¿Cómo estás, Karen? Bien, muy bien. Muy feliz. Es como ver Trelew, mi pueblo donde nací y me crié y estar acá, y verlas a todas. Es como, yo les digo a las chicas, no quiero que se vayan, que se queden acá, que se queden así, ver lo que te manden mensajes y te digan, qué bueno ver a todas las chicas dando vueltas. Veo, estoy acá y pasan un montón de colectivos. No pueden parar de caer los colectivos, ¿viste? A mí me parece espectacular. Que sea parte, yo considero tenerlo como una especie de pueblo, porque es bastante chico y también no tenemos tanta cantidad de gente. Y verlas tanto es hermoso, es bellísimo. Karen, ¿cómo se preparó la ciudad? ¿Cómo fue estar acá y saber que ya venían la mitad de la gente que vive? O sea, hay 100.000 habitantes acá en sí. Trelew, 50.000 mujeres venimos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se...? Hubieron varios lados. La parte fea es algunos medios de comunicaciones que quisieron poner miedo y decir que vienen las locas, vamos a romper todo y a quemar todo. Las estructuras las estamos quemando. Un poco. Claro. Poquito puede ser, pero bueno, no se rompe nada. Hay sectores de paredes. Hay claro, por todos lados. Sí. Paredes son paredes, no importa mucho. Pero era como... intentar explicarle a gente que no sabía, que no entendía o que estaba con esa cosa en la cabeza fea, de decirle, mirá, van a haber talleres, porque hay gente, mucha gente que no sabía que había talleres. Claro. Que pensaba que venía, se encontraban, se hacía una marcha, ese porcentaje. Y quemaban cosas y que la todo explotaba. Vamos a quemar todo. Y el resto... no tenían información, no sabían que había talleres, no sabían que iba a haber feria, tampoco menos la feria gastronómica. Como no tenían la información correcta y poder estar acá y saberlo y poder transmitirlo, eso está buenísimo. Y bueno, también, yo leía, el otro día escuchaba unas compañeras que leían Clarín que decían, las recomendamos a la gente que compren cosas antes y que no salgan de sus casas. Hubo eso también. Estamos acostumbrados a Clarín miente, ¿no? Sí, pero bueno, se mucho, ¿no? Como... sí, es que hoy una amiga me dice, no, dice, mi tío tiene un negocio y a los hombres dijo que te tomen el día y van a estar todas adelante las chicas. Y yo le digo, no le van a hacer nada. O sea, en la feria gastronómica, claro, yo en la feria gastronómica yo fui a colaborar y hay puestos de chicos y los chicos lo entendían y dice, es como, es re chistoso, pero es como, sáquense eso de la cabeza, que nada que ver, no es así todo. Para cerrar también esto, ¿no? También pasa que todo esto que estamos haciendo, hay una invisibilización bastante grande, que cuando hay una marcha feminista, lo que fue la movilización del aborto, las marchas de Ni Una Menos, del 8, todas las marchas de mujeres, de todos los encuentros de mujeres, siempre sobre el final hay algún grupo de mujeres que pintan una pared, que se ponen en tetas enfrente de una catedral, y a mucha gente es cierto también que no les gusta. El tema es que siempre por algún grupo que hace alguna cosa así, tienen la excusa para mostrar eso y decir, miren qué violentas que son, qué malas, cuando se están perdiendo de que hay otras miles de mujeres, o sea, que primero eso no es tan violento como que nos violen y nos maten, o no nos dejen... como la historia que no... claro, que no nos dejen decidir sobre nuestros cuerpos, pero también tampoco es tan violento, como, o sea, lo pintan como que eso es lo más violento, invisibilizan todo el resto de lo que pasa, que le es el ponen encuentro. Foco a eso solamente, claro. Y es como sacar el foco de ahí y fíjate todas las otras cosas que vamos a hacer, que van a ver, que están todos bienvenidos y que los van a recibir bien. Es como, tiene que sacarle poco de ese lado solamente. Y toda la brillantina también, obviamente. Por supuesto, como Rocha. Sí. Karen, ¿habías participado de otro encuentro? No, es el primero. Ya. El primero y en mi ciudad. En casa. Sí, comodísima. ¿Y qué expectativas tenías? ¿Te lo imaginabas que iba a ser así? Me lo imaginaba que iba a haber mucha gente, pero es como hasta que no lo ves. Yo en casa recibo gente, tengo como 10 chicas. Mirá. De Santa Fe, de Buenos Aires. Y yo digo, casa amplia, vengan nomás, no pasa nada. Aparte, digo, cerca del centro, de todo, es como, venga, no hay problema, ¿viste? ¿Y cómo has visto la participación de otras mujeres, de otras amigas, quizás, o familias, en relación de Trelew, en relación al encuentro? Bueno, tengo una sobrina muy chiquita, tiene 5 años, tiene Zoe, y ella está fascinada, fuimos, le tengo que comprar el pañuelo, tiene el pañuelo verde, lo eligió, sabe lo que es, lo entendió. Ay, qué genial. No, y... me manda mensaje, ¿y estás en la casa? ¿Puedo ir? ¿Están las chicas? ¿Vamos a ir al centro? ¿Vamos a ir a pasear? Ella se va a sumar a la marcha, ya sumó a la mitad de la familia. Ay, claro. ¿No? Mi cuñada se sumó a los talleres, venía justo recién de un taller. Mi mamá va a ir a la marcha, que para mí es bastante importante, que se saca algunas cosas de la cabeza y vea. Eso está buenísimo. Es lindo ver gente que conoces y que se saque el miedo, que vaya, que mire, que se prenda un taller y que pueda entender otras cosas, que no le ponga el foco en todo, en cosas que no tienen sentido ni valor, que le ponga el valor a la lucha, que es realmente lo que se hace. ¿Y por qué crees que se hizo en Trelew? La verdad, sinceramente, no sé. Me cuesta muchísimo entenderlo por qué en Trelew. Pensé que era Puerto Madryn, un lugar más turístico, hasta acá una hora. Primero se eligió Puerto Madryn. Claro, para mí era, bueno, Puerto Madryn, y como así, Puerto Madryn, y Trelew, ¿en serio, Trelew? ¿Trelew? Era como, me costó Trelew. Mucho. Trelew. No, me costó mucho entenderlo en Trelew. Y me parece que va a ser... Es un antes y un después acá, que vengan todas, y que también visibilicen, es lo que ayer hablaba con una chica, que visibilicen en el mapa el sur, en cierto sentido, porque a veces se centraliza tanto todo mucho en Buenos Aires, y si ponerlos en el mapa está buenísimo, puedes ponerlo al menos Chubut en el mapa, ¿viste? Sí. Esa es la primera que pensaba yo, ¡ay, mi provincia! ¡Ay, vamos a ir! Cada vez que cuando estábamos entrando en el colectivo, ¡ay! Bienvenidas a mi provincia, una felicidad, una chechera, porque también pasa eso, ¿no? Al estar tan alejados también es muy dificultoso a veces llegar, pero hay muchas chicas de acá, de la Patagonia, yo por ejemplo me enteraba que vienen de Esquel 1,000 mujeres, por ejemplo, y es una cantidad impresionante, muchísimo, porque eso cambia, eso te va a cambiar todo, o sea, con las pibas cuando vuelvan allá, va a transformar un montón de cosas de la provincia del sur, que en algún aspecto, para estar tan alejados, por ser ciudades que están tan alejadas unas de otras, por ahí es más difícil primero organizarse, llegar a los encuentros, pero también generar este tipo de movidas. Entonces, que se viene el cambio, se viene el cambio realmente, porque es lo que pasa. La marea verde se sintió mucho en Buenos Aires y acá es como fue un salpicón. Sí. Y como que esté acá, como que para mí es, ahora sí es marea completa, sí, que abarca todo. Bien, y eso es re interesante, y en ese sentido, ¿ya se venían organizando, por ejemplo, en lo que pasó durante todo este año en relación al aborto? ¿Cómo se viene organizando Trelew también en movimiento de mujeres y en movimiento feminista? Sí, tenemos acá en Trelew tenemos un grupo que son las chicas de Red de Aborto, Trelew, Rawson y Playa Unión, si no me equivoco. Ellas siempre se encargan de lo que son las marchas acá, dan talleres, dan clases, damos reuniones también, viste, charlas, y me incentivan mucho a que vengan. Se hizo mucho la vigilia también, la vigilia fuimos bastante, pasamos frío, porque acá se pasa frío. Claro. Fue unos días antes, les tocaron días lindos, no es solo frío, tocaron bastante días bastante lindos. Todo lo que fue para el aborto acá se vio, y se empezaron a ver que habían chicas realmente... Que el feminismo está empezando a nacer acá, porque es como, allá ya está y acá se está empezando a nacer de a poquito. Ya, la doctora, que por suerte, una cuando sabe que hay una doctora en tu provincia, ¿no? A mí me pasó eso, sabía que estaba Estela Maris, y tuve desde allá gente, porque también pasa eso, ¿no? Al ser tan pequeño, familiares, amigas, conocidas que dicen, che, mirá, vos me vas a entender. Primero que te dicen, vos me vas a entender, pero yo necesito, no quiero tener ese bebé por X motivo, no importa. Y yo decía, bueno, tomá el contacto de Estela Maris, porque ya es conocida también, y ella además a la vez se formó esta red también importante, que también está en el lado de la cordillera, que es de donde soy yo. Bueno, acá tenemos las chicas de la red, tienen números, que están por París Paredes, varios folletos, también un pañuelo con los números, y uno sabe que si necesita ayuda, pues, sabes que tenés el contacto ahí, que tenés un lugar por donde podés ir, que no tenés como, ¿a dónde voy? ¿A dónde corro ahora? Como que tenés ahí una comunicación que te van a ayudar. Bien, y que seguramente este encuentro las va a llenar de muchísima más fuerza. Mañana la marcha. Mañana la marcha, sí. Toda. Larga la marcha. Oh, vamos a ocupar todo el centro, ¿no? Todo el centro. En el sur se patea. Sí, con el viento en contra, ahí no pasa nada, no pasa salimos nada. Todas. Sí. ¿Cómo, la marcha va a ser así, pasa por todos los puntos de la ciudad? ¿Cómo? No sé cómo lo organizaron, pero mayormente tenemos puntos básicos, lo que es la iglesia, que es lo más cercano, municipalidad, el materno, que es el hospital donde están las mujeres, los ginecólogos y los bebés, y después algún que otro medio de comunicación en los diarios. Muy bueno, sí. Muy bueno. Bueno, si les parece, con toda esta fuerza de acá, desde Trelew, desde casa, nos vamos a ir a otra casa, que es la Casa de la Mosquitera. Allá está Cecilia y Jimena, y seguramente nos van a estar compartiendo más voces de lo que hemos ido recopilando en este Encuentro Nacional de Mujeres, el número 33, y este primer día, por supuesto. Y estamos escuchando Cueca Hembra de Gabriela Fernández, y vamos a continuar acompañando también la transmisión del encuentro. Vamos a escuchar un audio en el que se explica cómo es esto de los talleres, de los encuentros, para quienes no han ido nunca a un encuentro de mujeres y nos están escuchando, puedan también un poquito meterse ahí en el corazón del encuentro. El encuentro se organiza a partir de talleres que le permiten, a partir del intercambio, sumar las experiencias vitales de cada una de las participantes, poder generar instancias de encuentro, de debate, de discusión. Nos permiten un ejercicio de toma de la palabra, de hacernos oír, que son aprendizajes que luego nos acompañan cuando volvemos a nuestros respectivos lugares. Entonces, lo que pasa en los encuentros incrementa las reivindicaciones de derecho, fortalece las demandas por su cumplimiento, logra que las agendas gubernamentales se muevan a partir de esas demandas, y además se transforma el cotidiano de la vida de cada mujer. Cada mujer que asiste a un encuentro vuelve diferente, vuelve distinta. Los temas que se debaten en los talleres también han producido transformaciones reales en distintos aspectos de la vida social. Solo doy como ejemplo las leyes de patria potestad en la década del 80, el divorcio vincular, las leyes de salud sexual y reproductiva, la ley de educación sexual. Son todos debates que primero estuvieron en los encuentros y luego pasaron a formar parte de las agendas de las políticas públicas. Todo lo que fue pasando, lo que se fue tramando en el mejor sentido, lo que se fue tejiendo a lo largo de esas jornadas, toma cuerpo cuando salimos a la calle, cuando literalmente tomamos las calles de las ciudades a donde pasa el encuentro, porque efectivamente somos 50.000, 70.000 mujeres que nos juntamos y que salimos en una marcha multitudinaria con todas las consignas que tienen que ver con el movimiento de mujeres, con las experiencias de vida de las mujeres. Cla Marie Cla Futatra un compuzumo. Futatra un compuzumo tanchin. 33º Encuentro Nacional de Mujeres, Chubut. El encuentro, somos todas. Bien, ahí escuchábamos la voz de Marita Quiroga, que nos contaba un poco los detalles del corazón de los encuentros, que son estos talleres, que en esta edición son más de 70 talleres, donde las mujeres que se han reunido ahí en Chubut van a poder debatir, pensar distintos tópicos que atraviesan la vida de todas nosotras, y también proponer acciones, ¿no?, para todo este año también de trabajo, porque no es solamente el evento de este fin de semana, sino que se trasladan también pautas para trabajar en cada uno de nuestros espacios con nuestras compañeras y nuestros entornos, nuestros contextos, durante el año hasta el próximo encuentro. Justamente, y darle vida a lo que son después leyes, programas, normativas que acompañan y que van yendo en ese camino, ¿no?, de lo que es la equidad, la igualdad, lo que es la conquista de derechos. Así es, y vamos a seguir compartiendo un poquito más de música ahora en nuestra radio comunitaria La Mosquitera, para todas las radios del Foro Argentino de Radio Comunitaria que se están ahora enlazando en esta cobertura especial. Vamos a escuchar a Tecun Quincón, una banda mendocina. Vamos con eso. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Te con Continuamos en esta cobertura especial, Jimena. Vamos ahora a encontrarnos con nuestras compañeras en Trelew. Les damos el paso. Volvemos acá desde Trelew. Estamos en una de las tantas escuelas que se abrieron en la ciudad para que funcionan como sede de los talleres, más de 71 talleres que tiene este 33 Encuentro Nacional de Mujeres. Estamos con una mesa, está Sofía, que estuvo en un taller de femicidios, también está Nair y Noelia, estuvieron en talleres de abuso, violencia y acoso sexual. Empezamos por Sofía, si querés contanos que, Sofía, que también, digamos, son las 6 de la tarde, terminan los talleres y hay diversas actividades, ahora empieza una marcha contra los travesticidios y transfemicidios, así que muy movido todo, todos estamos apuradas, yendo y viniendo, pero bueno, las chicas se tomaron un minuto para estar sentadas acá a la mesa y comentarnos, ¿no?, un poco de qué se trató este taller que participaste. Si querés empezar vos, Sofía, con el taller de femicidio. Bueno, yo soy Sofía, participé en el curso, en el taller de femicidio, donde se hablaron muchas cosas, muchos temas personales, más que nada lo que se vive hoy en día. Me pareció muy interesante porque es algo que se refleja día a día de la cantidad de los casos que tenemos, visibles y no visibles, lo que hace mediático y lo que no. Y nada, me gusta mucho estar acá, espero seguir participando de más encuentros y nada, es nerviosa. No, está bien, contanos, variado en cuanto a provincias, que chicas de distintas provincias que participaron, distintas ciudades. Sí, yo soy de Córdoba, habían chicas de Santa Fe, de todos lados, de Bariloche, de más provincias, Mar del Plata, con diferentes casos y situaciones que viven y se vive en cada punto del país, porque en diferentes puntos es muy distinto este tema femicidio. Algunas de las cosas que se hablan en los talleres, ¿no?, por ahí no se pueden todas hablar públicamente, pero te pregunto, ¿empiezan a salir por ahí algunas propuestas de esos talleres que nos puedas contar? Sí, hubo un par de chicas que, digamos, hablaron de temas personales, en el cual vimos un tal reflejo de una necesidad de un acompañamiento de una compañera, en la cual necesitan ayuda, a un acompañamiento. Hubo otras propuestas de seguir acompañándonos en la lucha de tanto demás compañeras. Vimos que te ibas también ahí apurada, te enganchamos justo a la puerta saliendo ya para la marcha que se va a estar haciendo ahora. Bueno, contanos, ¿cómo te preparás ahora? Estoy para muy nerviosa porque sí, quiero ir, me representa muchísimo este tema, por mis hermanas, por mis compañeras que no están, y las que luchan día a día, como yo también lucho siendo trans hoy en día. Bueno, te agradecemos, te dejamos, si querés, ir yendo a la marcha. Bueno, para los que nos están escuchando, mi nombre es Agustina, soy de Radio Futura de La Plata. Le paso también acá el micrófono a mi compañera de Estación Sur, también de La Plata, que está participando de este encuentro y que va a seguir, ¿no?, hablando, formando parte de esta mesa. Sí, los micrófonos también son comunitarios, los tenemos que ir pasando para que podamos hablar todos. Porque también, ahí te lo paso. Porque la verdad es que hay muchísimas mujeres, y somos un montón las que tenemos diversas experiencias y queremos ir contando, por ejemplo, bueno, las chicas que quedaron acá en la mesa y nos tienen que contar también lo mismo que hizo Sofía, expresar qué les llamó la atención de sus respectivos talleres, qué pudieron sacar ahí, también si se pudo ver el inicio de una propuesta ahí sobre lo que se habla en el taller, cuéntanos. Y la verdad, yo soy Nair, soy de Rosario, este es mi primer encuentro. Así y la verdad es que es maravilloso todo, ver cómo cada una se puede complementar y el acompañamiento. Las compañeras que no están. En el taller de violencia, abuso y acoso sexual, en el que me anoté y fui presente, y la verdad es que mujeres y personas, cada una de diferentes partes del país, mostraron su relato, les costó un montón. Sí. Algo que fuerte el tema que eligieron, ¿no?, de taller. Exactamente. Para hacer la primera vez también, ¿no? Sí. Pero se buscaba, yo por mi parte buscaba algo puntual, creo que lo conseguí. Contanos. Y fue algo para mí muy relativo, porque me sentí desde lo personal identificada con cada una de mis compañeras y tocada con cada una. Y también vimos y vimos cómo está presente la falta del Estado en todos estos temas, ¿no es cierto? Porque hay compañeras que nos rompieron el corazón con sus historias y, bueno, nosotros les brindamos acompañamiento, pero también nos sentimos que nos falta, ¿no es cierto? Claro. Y es el Estado que está ausente en ese instante. Bueno, justamente gran parte de lo que por lo que lucha y por lo que pelea el feminismo es eso de la interpelación, ¿no? De ponerse en el lugar de la otra sin que a una le haya pasado. Exactamente. Hay muchas feministas que sostienen esto de que a veces ser feminista desde un lugar privilegiado que nos tocó en la sociedad es fácil, pero por eso brindamos el acompañamiento a quienes no, como recién decía Sofía, luchan desde muy chiquitas por sus derechos, ni más ni menos, por ser mujeres, por ser personas. También, bueno, contanos por qué te anotaste en particular, qué buscabas con este taller y si pudiste conseguir eso, te vas con un aprendizaje nuevo. Y yo en Rosario soy parte de la Secretaría de la Mujer y Género y hemos tocado diferentes temas dentro de lo que es la Secretaría, compañeras, hasta hermanas de otro tipo de lucha. Y quise ver acá también lo que decían de diferentes partes del país. En primera persona. Exactamente. Y me di cuenta que es algo que con lo que vivimos siempre y me siento orgullosa de que se hable de esto y que no nos oprima y que no nos opriman. Y me parece fantástico también tener el acompañamiento, ¿no es cierto?, de alguien, de sentir, lo voy a hablar y tengo quien me escuche. En este primer día, ¿cómo te pegó tu primer encuentro? La verdad fue muy flashero, como por así decirlo. ¿Qué te sorprendió? ¿Qué te esperabas? Sí. ¿Y qué terminó pasando, no? Y me emocionó un montón, un montón, pero para bien. Y me chocó la historia de las compañeras. Pero siempre diciendo que quiero ayudarlas y me siento en un lugar de impotencia. Pero estar ahí en tercera persona y estando al pie, yo creo que estamos formando una sociedad para mejor y arriba el feminismo. Sí, decías tu primer encuentro, ¿qué te motivó a participar, no? Acá, viajar hasta acá, hace muy poco también fue en Rosario el encuentro. ¿Qué pasó desde ahí hasta acá que, bueno, te decidiste a venir, a viajar tantos kilómetros? Y yo creo que fue todo un proceso. Es todo un proceso ser parte del feminismo, sentirse parte, encontrarle la vuelta. También venimos de un año duro con esto del proyecto de la ley del aborto y creo que todo lo que te impulsa, todo esto fue lo que te va impulsando. En Rosario también se hizo la marea verde. La marea verde, hace unos pocos días en Rosario también fue la marcha del orgullo gay, estuvimos presentes pidiendo la igualdad. Y todo lo que es que te impulsa a seguir adelante y para lograr la igualdad de género. Bien, te invitamos a quedarte un ratito más si querés acá con nosotras. Está Noelia también, que participó, sí, del mismo taller, si me querés recordar el nombre para no confundirme. Sí, el taller lleva el nombre de Mujer y Violencia, Abuso Sexual y Acoso Sexual. Yo soy Noelia, particularmente estoy organizada en una organización feminista y socialista que es Las Rojas. Y bueno, con mucha alegría de encontrar acá a los medios alternativos de comunicación. No hay manera sino de difundir el Encuentro Nacional de Mujeres, sino es gracias al laburo, y me consta que es muy arduo, de los medios alternativos de comunicación, así que súper agradecidísima porque ustedes también sean parte de este encuentro. ¿Primer encuentro tuyo también? No, yo vengo participando de los encuentros desde el año 2012, en Posadas, fue mi primer encuentro, en la otra punta del país, sí. Y bueno, este es mi séptimo encuentro consecutivo, y bueno, todos los años tiene sus particularidades, pero se ve una maduración muy importante, tanto en las discusiones políticas que se dan en esos encuentros, como también esa marea hermosa y este abrazo feminista que se extiende a lo largo y a lo ancho del país. Y se van saldando discusiones también, ¿no? Es un siguiente paso todo el tiempo. Totalmente, se hacen experiencias con los gobiernos de turno, se hacen experiencias en la calle, se maduran ideas, se sacan conclusiones, por ejemplo, a cuáles son los métodos que más ganancia nos han dado, cómo nos podemos tender lazos, digamos, con otros sectores, como por ejemplo el movimiento estudiantil o incluso los sectores de laburantes, que como ustedes, que como yo, que también soy docente, sufrimos las cuestiones que tienen que ver con la opresión también, digamos, desde la clase trabajadora. Así que súper grata, todos los años es muy grata la experiencia. Sí. Estuvimos viendo, yo en lo particular también pude pasar un ratito muy breve por un taller, tenía que ver con la cuestión de la organización, las mujeres y las organizaciones sindicales, un taller que, bueno, por tener a las trabajadoras también como protagonistas más que en otros, estaba muy atravesado por la cuestión política, económica actual, digamos, estás, donde vos estuviste o de tu experiencia también como parte de una organización política, justamente, ¿ves que este encuentro también estaba por ahí atravesado por esa cuestión? Sí, este encuentro tiene como un fuerte carácter opositor al gobierno de Macri, eso está clarísimo porque en todos los casos, en todos los talleres se refleja que hay un problema con el presupuesto, que hay un problema con la prevención, con la contención, con la atención de situaciones de violencia. Hace un ratito hablaba Sofía, que es una compañera trans, que viene también de Córdoba, y también en Córdoba vemos cómo los travesticidios quedan impunes, vemos cómo, bueno, yo hace unos meses que vivía en La Plata también, vemos cómo, qué sé yo, la violencia que se ejerció sobre las trabajadoras de la línea 144, que son las que atendían y atienden los casos de violencia de género. Hay como una desatención y un desmantelamiento año tras año de los dispositivos que previenen la violencia de género y que la tratan, y que esto se hace una emergencia hoy por hoy. Que ya hablábamos de leyes de emergencia de violencia de género, de la ley 20. Y que no tiene ninguna aplicación, y que si se aprueba un presupuesto el 24 de este mes en el Congreso, un presupuesto completamente de ajuste y de recorte profundo las políticas del Estado, bueno, el año que viene vamos a estar en peores condiciones. ¿Por qué este taller y si hay algún otro que te interese también, ¿no? Que quieras hacer o que digas, bueno, la próxima voy por este? Sí, a mí particularmente, como ya es mi séptimo encuentro, he ido por muchos talleres, el de estrategias para legalizar el aborto, el de aborto sí, aborto no, el de femicidios también. Me queda pendiente todavía el de trata. Me parece que la cuestión de sobre la prostitución es un debate muy profundo en el movimiento de mujeres, que es muy necesario darlo. Particularmente. Bueno, perdón que te interrumpa, fue una de las razones porque se eligió la provincia de Chaco el año pasado el tema de la trata, ¿no? Sí, bueno, y de hecho, qué sé yo, en mi primer encuentro que participé, que fue Misiones en 2012, la triple frontera era evidencia de cómo las pibas eran tomadas por las redes de trata, incluso internacionalmente, ¿no? Paraguay, Brasil, etcétera. Y es un debate que el movimiento de mujeres tiene que procesar y que, bueno, ese me queda todavía pendiente en lo personal, digamos. ¿Qué diferencia notás en este encuentro particular de todos los demás que pudiste ir? Porque fuimos pasando por distintas, algunas, las dos chicas anteriores, Sofía y Nair, era la primera vez que venían, vos ya tenés una ardua experiencia en encuentros nacionales de mujeres. ¿Qué es lo que distingue a este de los anteriores? Por ahora, ¿no? Que recién empieza. Mucha claridad con respecto a quién es el responsable político de los problemas que tenemos las mujeres y las compañeras trans y las compañeras lesbianas y los compañeros, o sea, todos los géneros que estamos oprimidos en este contexto tienen un único responsable político. Hay mucha claridad con respecto a eso. Ahora la discusión está en qué perspectiva le damos, o sea, qué hacemos, si esperamos hasta el año que viene las elecciones, si podemos pujar para que este gobierno entre en crisis mucho antes. Bueno, las discusiones estratégicas de cómo se enfrenta toda esta globalidad que nos atraviesa es el debate, me parece, de este encuentro 2018, que tiene un eje muy claro y, como decía hace un ratito, es muy opositor, y eso es muy gratificante también, que muchas compañeras hayamos sacado la conclusión de que de la mano de este tipo no se puede llegar a ningún buen puerto, es un avance extraordinario. Sí, y el nombramiento como se debe, y específicamente del Estado, ¿no? De que el Estado tiene que estar presente en este gobierno o en cualquiera, y tenemos que asegurarnos de que haya leyes y políticas inamovibles, que ningún gobierno pueda discutir. Y obviamente eso, claramente, como va a pasar en tarde o temprano con la ley del aborto, lo van a pujar las mujeres, ¿no? Lo vamos a pujar las mujeres. Quedan dos días o un día y medio de encuentro. ¿Cómo te preparás, no? Porque ya estamos acá, pero ¿cómo lo esperás? ¿Qué expectativas tenés? Claro, ¿qué expectativas? ¿Qué pensás hacer en estos dos días o día y medio que quedan? Y a mí, en lo personal, las marchas de cierre son como los eventos así muy conmovedores durante el año. Una espera esa enorme marcha de cierre, con la particularidad de que este año la marea verde hizo que las vigilias fueran enormes y multitudinarias. Así que, en lo particular, creo que, digamos, vamos a ver cómo se cierra todo este nuevo Encuentro Nacional de Mujeres, qué conclusiones se llegan y también qué es lo que viene después. Cómo nos organizamos efectivamente para el día que se vote el presupuesto, cómo organizamos la pelea contra la violencia para el 25 de noviembre, que es Día Internacional y de Lucha contra la Violencia de Género, y todo lo que nos queda por delante. El camino del Movimiento Mujeres es enorme, la pelea es enorme, y bueno, acá también venimos a ganar fuerza para volver a nuestros lugares con toda la polenta para retomar la pelea cotidiana por la igualdad. Sí, cada año somos más. La verdad que las chicas, también es mi primer encuentro, lo quiero compartir con la gente, es mi primer encuentro también, y por lo que se pudo ver en los medios de los encuentros anteriores, en cada encuentro va sumando la cantidad de mujeres, y sobre todo también cada vez más chicas jóvenes participan, más niñas participan. El encuentro más austral de la historia, en la ciudad más chica de la historia de los encuentros, ¿no? Eso decían hoy en la apertura y me quedó uno de los más grandes en cuanto a participación, y que se está haciendo en una de las ciudades más chicas. Acá en Trelew esperaban 50.000 personas, que es la mitad de la población de Trelew. Sí, de hecho, los alojamientos están divididos en ciudades aledañas, y bien, claro, el encuentro está funcionando acá en Trelew. Hay algunas escuelas donde están durmiendo compañeras en localidades vecinas como Rawson, Puerto Madryn, Gaiman, tal cual. De hecho, podemos ver que la marcha con la que mañana vamos a cerrar, que mencionaba recién Noelia, es muy larga y muy extensa y atraviesa, digamos, Trelew, porque justamente somos muchas mujeres las que vamos a tener que estar paradas, porque casi no vamos a poder caminar de la cantidad que somos. Recordemos, 50.000 como mínimo daban el número de registradas para el encuentro, y muchas sabemos que no se inscribieron y pueden venir igual, sí, pudieron venir igual, así que vamos a ver en los números finales, obviamente cuando se dé por finalizado. Muchas gracias, Noelia. Gracias a ustedes, gracias, Noelia, de verdad, por la claridad, porque es muy importante la participación de los medios alternativos, me consta, las felicito. Ni te cuento la alegría que nos dio cuando dijiste las radios comunitarias de La Plata, ahí cuando nos viste, nos saludaste. Bueno, estamos con las remeras, por eso nos conociste, pero bueno. No sé, vos venís de Córdoba, pero viviste en La Plata. Exactamente. Así es. Bueno, gracias por la claridad. No sé si ahora volvemos al piso. Allá está Cecilia Jiménez en Radio La Mosquitera. Jimena y Cecilia. Ahí está, ahí entendí. Jimena y Cecilia en Radio La Mosquitera de Mendoza. Acá las tomamos, compañeras. Muchas gracias. Excelente todo lo que se ha compartido. La verdad que emociona escucharlas. Y bueno, desde acá de Mendoza, la verdad, dan ganas de salir corriendo para allá, como todas seguramente las personas que nos están escuchando. Vamos, Jimena, a continuar un poco compartiendo datos sobre todo de lo que veníamos hablando, ¿no? Sí, completar un poco la información que nos traían las compañeras. Yeah. Hablaban de que se estaba realizando ya encolumnando la marcha contra los crímenes de odio, y contarles que durante el 2017 103 crímenes de odio se produjeron en Argentina, 87% agresiones físicas y 13% asesinatos, y quienes son más vulnerables a estos crímenes de odio son las mujeres trans, que forman el 58% de estas agresiones, y le siguen los hombres gay cis y las lesbianas en tercer lugar. Estos son los datos del Observatorio de Violencia de Crímenes de Odio, ¿no?, que recobraba la Asociación de Travestis Trans y Transgéneros de Argentina, junto con la Defensoría LGTB de la Ciudad de Buenos Aires. Así que por ahí para completar un poquito y la importancia de esta marcha que se realiza hoy en el marco del Encuentro Nacional. Tal cual. Bueno, recuerden, están escuchando acá, para todas las personas que nos sintonizan, la cobertura especial del Foro Argentino de Radios Comunitarias, en un enlace con nuestras compañeras que están participando en el 33º Encuentro Nacional de Mujeres. Se pueden comunicar con nosotras, mandarnos un mensaje al 2613-068060. Desde aquí del estudio de La Mosquitera para todo el país estamos ahora, y vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar a Alta Yara, que nos sugería ahí la compañera Violeta. Ahí vamos. Quiero hacerte bailo para que te olvides de todo, para que te olvides de lo que no te deja volar. campesinas, mujeres de organizaciones sindicales, barriales, de derechos humanos y políticas, autoconvocadas, mujeres de pueblos originarios, afrodescendientes, migrantes y de Latinoamérica toda. ¡Bienvenidas a Trelew! ¡Bienvenidas a Chubut! ¡Bienvenidas al encuentro más austral de la historia de los encuentros! Por primera vez, Chubut es sede del Encuentro Nacional de Mujeres y nos tocó en la edición número 33. Las recibimos hoy en territorios ancestrales, donde mujeres originarias han resistido y continúan haciéndolo por más de 500 años. Este año, la Marea Verde demostró que la persistencia organizada de las mujeres y cuerpos gestantes logra más tarde o más temprano incidir en la agenda pública y transformar los límites de lo posible y lo deseable. Así, logramos llegar a la Cámara de Diputados, conseguir la media sanción y que se debata el proyecto por el aborto legal, seguro y gratuito en el Senado. Si bien el debate parlamentario no plasmó la reivindicación de miles por la autonomía de sus cuerpos, las jóvenes que se incorporaron al activismo de esta marea tan política como afectiva ya no conciben la idea de que haya alguien más que les imponga qué hacer con sus cuerpos y vidas. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Continuamos aquí en esta transmisión especial que se está llevando a cabo en una de las escuelas donde se van realizando los talleres en esta jornada del sábado, en el encuentro número 33 de mujeres, y estamos en la compañía de Abril de Estación Sur, que en este caso nos va a estar compartiendo lo que vivió en el taller de activismo Gordex. También estamos en la compañía de Carolina de Furia Feminista, y que estuvo en el taller de femicidio, y también estamos en la compañía de Marta Zagadín, que tiene muchos encuentros para contarnos cómo los ha ido viviendo, y acá también junto a Violeta de Radio Garabato. Gracias, Gaby. Te cuento que la verdad es que creo que es muy importante ver a una mujer como Marta dando vueltas por los pasillos de la escuela y viendo la vitalidad que tienen los encuentros y la importancia de que una mujer que tiene prácticamente todos los encuentros trajinados en toda la historia, me parece que tiene muchísimo para contarnos y para enseñarnos, y por lo tanto, bueno, la verdad es que querría hacerle algunas primeras preguntas, pero que nos cuente primero cómo ve este el encuentro más austral de la historia de los encuentros nacionales de mujeres en la Argentina. Bueno, buenas tardes, una alegría, un gusto, una emoción compartir nuevamente con ustedes este intercambio, ¿no?, de experiencias, de encuentros, de, y bueno, como decimos siempre, las encuentreras, a pesar de todo, les hicimos el encuentro. Nunca fue fácil, siempre fue muy complicado. Así que hubo que poner una fuerza muy especial, esa fuerza que tenemos las mujeres para buscar a los hijos, para pelear por el salario igual, por el igual trabajo, para pelear porque abran las guarderías, para pelear por nuestra identidad sexual. Esas luchas que han sido permanentes durante décadas y que, bueno, en lo personal me tocó vivirla desde distintos lugares, pero de todo fui aprendiendo. Y creo que ahora, en esta época ya al final de la vida, uno se puede ir contenta, que dijo, puso su granito de arena para que las mujeres algún día lleguemos a tener ese lugar por el cual peleamos, ese lugar. A veces a mí no me gusta decir de igualdad, sino de paridad, de un lugar donde las mujeres valemos lo mismo que cualquier otro sexo, y que podemos, por lo tanto, influenciar, ojalá siempre positivamente, aunque sé que muchas mujeres ahí en el taller que acabo de estar de feminicidio, cuenta una compañera, la jueza que juzgó a la compañera trans que asesinaron, un feminicidio trans, cómo las mujeres, fueron las mujeres las que decidieron judicialmente, ¿no? O sea que mucho trabajo tenemos que hacer también con las mujeres, pero son las mujeres las que más están avanzando. Son las mujeres, hace 3 o 4 días leí a vos, este cura que echaron de la iglesia, porque a él lo echaron, cuando los curas del tercer mundo y se construía el una ayuda en que las neuronas se van. Pero a ver, ¿a dónde estás queriendo ir? Quiero ir al papel que jugó un sector de la iglesia en la década del 70, del 60. De apoyar los movimientos. De apoyar los movimientos de liberación nacional, ¿no es cierto? Y que lo sigue haciendo vos. ¿Y qué dice él? Que esto de Brasil, si alguien lo puede salvar, dice, son las mujeres. Solo las mujeres. Solo las mujeres. Si alguien lo puede salvar, dice, porque ya a esa altura es difícil. Tengo una pregunta. ¿Qué pensás de esta relación? Recién hiciste una definición muy rápida, muy completa de lo que es el feminismo en relación a todas las causas que tiene, ¿no? De decir, somos las que luchamos para recuperar a nuestros hijos, somos las que luchamos por un salario justo, somos las que estamos luchando por la paridad, somos las que estamos luchando por... Son muchas causas que en realidad tienen que ver con la emancipación del humano, simplemente. El ser humano. Y en toda esa enumeración de causas, aparece esta sucesión de talleres que año tras año en el encuentro se suman. Cada año se considera y se agregan tópicos, se agregan temáticas que hacen al feminismo y que hacen a la vida de las mujeres. ¿Qué pensás, no, de esta incorporación de talleres y talleres, pensando en que seguramente el primer encuentro al que fuiste no hubo un taller sobre femicidios y que en algún momento tuviste que aprender hasta el término? Pero, y digo, hasta el día de hoy seguimos avanzando. ¿Qué tiene que ver, eso tiene que ver con el avance y con la definición de lo que es en definitiva para vos el feminismo? Sí, claro que tiene que ver, y tiene que ver mucho. Yo soy integrante y socia fundadora de la biblioteca especializada en género, feminismos, documentación nacional, internacional, latinoamericana, y que hemos logrado hace 2 años venir trabajando para crear, y lo estamos creando, la red de bibliotecas con perspectiva de género. Perspectiva de género, no me salía la palabrita. Bueno, esas son esas hormonas, no hormonas, neuronas que se van. Bueno, estamos bregando por eso. Hoy somos 16 bibliotecas. No es pequeña cosa. Por supuesto. Son espacios que se abren desde donde se puede seguir ayudando y avanzando en esto que vos preguntabas recién, y yo opino igual que vos, me parece que ha habido un avance extraordinario. Yo me quedo con la boca abierta cuando me paro en la esquina el 8 de marzo y veo cuadras y cuadras y cuadras y miles y miles y miles de mujeres y hasta algunos hombres, que algunos no estaban de acuerdo que participaran los hombres, otros sí. Bueno, el debate que hemos tenido siempre. Antes no permitíamos que las trans participaran de un acuerdo de que participaran en los talleres, y hoy vamos y le pedimos por favor que se integren, que vengan, que estén apoyando el crecimiento, ¿no? El crecimiento, porque el pensaba crecimiento, lo que decías recién, de que estás desde el tercer encuentro. Sí, exactamente. Entonces yo creo que los encuentros nacionales de mujeres es uno de los elementos más importantes que han contribuido a esta avalancha que vemos últimamente, sobre todo de las chicas jóvenes. Yo me emociono cuando veo, tengo 2 nietas, y cuando las veo, las chicas, y los planteos que hacen, y la complejidad de los temas que abordan y la cantidad de temas que abordan. Por eso a mí no me llamó la atención cuando vi que decía 73 talleres, porque digo, ya lo estoy viviendo día a día y lo vengo viviendo, cómo va creciendo. Y saben fundamentalmente dónde veo que va creciendo, en las conclusiones. Por eso andaba detrás de la coordinadora, si nos podía conseguir las conclusiones. Si no podía conseguir las conclusiones del año pasado, porque son las únicas que me faltan. Es la única biblioteca en Córdoba que tiene las conclusiones de todos los años. Empezamos con dos hojitas, como vos decías. No sé si llega a dos hojitas, pero sí creo que son dos hojitas. Y terminamos con los CD que hace 3 años creo que ya daban las chicas, porque no les alcanza el presupuesto para volcarlo en papel. Ellas, entonces andaba buscando las conclusiones del año pasado. Bueno, se comprometió a la compañera de la coordinación que lo va a mandar, por los medios que tenemos ahora, que hace unas décadas ni pensábamos que podíamos llegar a tener eso, ¿no? Los medios electrónicos y todo esto ha ayudado, sin duda, ayuda al enemigo, pero nos ayuda a nosotros también, porque toda la actividad que se desarrolla a través de estos medios realmente nos da un empujón. Pero yo creo que fundamentalmente eso de encontrarse frente a frente, las mujeres, y poder debatir, y muchas veces nos hemos peleado, pero peleado, ¿no? Y todo hace avanzar, porque nos quedan nuevos argumentos, o los seguimos pensando y por ahí los cambiamos, porque eso es lo que tiene, por ejemplo, el feminismo, ¿no? Que es una ideología, es una práctica que permanentemente está mirando la realidad y reconstruyendo, y utilizando los medios teóricos que ya tenemos, pero avanzando con otros nuevos. Yo soy marxista, ¿no? Por supuesto, Marx murió, el marxismo se intentó aplicar en muchos lugares del mundo, en algunos se cayó el campo socialista. Bueno, no le voy a contar cosas que ustedes ya saben. Pero digo, todo ese bagaje, yo creo que nada superó al feminismo, porque los feminismos, hay que hablar con propiedad, porque no es el feminismo, sino que son los feminismos. Nada lo superó, creo. La capacidad de estudiar, la capacidad teórica y la capacidad práctica, la movilización, la lucha callejera. Bueno, yo digo, como las mujeres, ya me he hecho muy fanática, ¿no? Pero me parece que, bueno, ha sido mi experiencia, ¿no? El haber podido lograr cambiar, porque hay mucha gente le cuesta cambiar, deshacerse de una ideología para entrar a pensar, ¿y esta otra qué me puede aportar? ¿Qué tiene? ¿Qué ideas nuevas me puede dar? Eso no es fácil de conseguir, pero el feminismo yo creo que logra eso. Y sumar esto de las identidades, nosotros, en los primeros encuentros, identidad femenina, no me acuerdo, me parece que no había ningún taller, tendría que ponerme a revisar la que tengo ahí en la caja, claro. Todo uno detrás de otro, pero me parece que hay temas que ni se hablaba en aquella época, y no estoy hablando del siglo pasado, estoy hablando de hace 40 años, bueno, sí. Siglo pasado, más o menos. Marta, en toda esta historia que transitaste de los encuentros, te quiero hacer esta última pregunta. ¿Para qué el Encuentro Nacional de Mujeres, según vos, se realiza a lo largo de diferentes puntos del país? ¿Por qué es necesario que el encuentro recorra cada año una nueva provincia? Bueno, yo creo que el hecho de participar en los encuentros nos ayuda a eso que decíamos recién, a ir cambiando. Ninguna mujer va a un encuentro y vuelve de la misma forma. Con alguna cosita nueva vuelve. Con alguna inquietud, alguna preocupación o alguna alegría, vuelve. Y eso, de alguna manera, se traduce en acciones. En su casa, en el núcleo donde milita o en el núcleo donde estudia o donde trabaja o donde está participando en algo, ya la mujer salir de la casa no le supone un esfuerzo tan grande como era hace unos años. Hoy la mujer, si no sale de la casa, se encuentra media como aprisionada dentro de algo, ¿no? Sí, pero me olvidé la pregunta. ¿Por qué recorremos las provincias? ¿Por qué recorremos las provincias? Yo creo que recorremos las provincias porque vamos entendiendo eso y vamos entendiendo que el sentirse partícipe de un espacio donde vivimos, donde trabajamos, donde soñamos, donde hacemos nuestra vida, y que ahí vengan de todas partes, que vengan de todas las provincias, las ciudades, los pueblos, el caserío, las vuelve, nos dimos cuenta que las vuelve distintas, que las vuelve en condiciones de jugar un papel distinto ahí en ese lugar donde va. Si lo hiciéramos siempre en Buenos Aires o en Córdoba, en Rosario, pero el hecho de hacerlo en otros lados, por ejemplo, a mí yo estoy con un problema serio, por eso ando con el bastón, pero el hecho de que se hacía entre Leu fue una de las cosas que también me decidió. Digo, bueno, aunque sea reenviando, pero yo entre Leu voy. Y llegaste, Marta. Y acá estoy. Marta, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Hace movilizante escucharte. Que se animaron a escuchar. No, por favor, por favor. Y seguimos con la mesa. Seguimos con Carolina, la habíamos presentado de Furia Feminista y que estuvo en el taller de femicidio. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañera. Bien, Carolina, bueno, contanos un poco de qué se trató este taller y también desde qué lugar también participabas. Bueno, en este taller contamos con el testimonio de una sobreviviente de intento de femicidio, Fernanda Serna, una compañera de Rosario, que al igual que mi hermana Karina Abreu pudo sobrevivir a la violencia machista, también prendida a fuego. Y bueno, nada, no sabía que ella iba a venir a participar del taller, nos ha encontrado y nos encontramos con un montón de compañeras de todo el país. Fue un tanto raro el taller porque uno suele encontrarse con gente que tiene mucha experiencia. En este caso había muchas compañeras nuevas que venían a interiorizarse, a aprender. Así que bueno, ha sido muy muy grata la participación nuestra dentro del mismo. Bueno, nosotros a partir de lo que le sucedió a mi hermana, comenzamos a organizarnos y hace un año y medio más o menos estamos en lo que es Furia Feminista en distintas zonas de Buenos Aires y otras provincias. ¿Cómo viene esta organización? Y también seguramente con las que te encontraste, con las distintas mujeres que te encontraste en este espacio del taller, si también viste otras organizaciones o otras mujeres que se habían podido organizar. Sí, muchísimas organizaciones nuevas y compañeras que están con muchas ganas de organizarse y muchas... Es la primera vez que participan del encuentro, o la segunda. Eso quiere decir que, bueno, que como decían anteriormente, cada vez somos más, que nos estamos organizando y sumando. También estuvo bueno porque hubo compañeras que son trabajadoras del Estado, de las distintas instituciones, que muchas veces, lamentablemente, por la inacción y la no respuesta, nos toca denunciar. Así que fue sumamente importante también contar con ese testimonio y que nos cuenten en primera persona todo lo que hacen desde adentro, que quizás muchas veces no vemos, y los problemas que eso muchas veces acarrea, ¿no? Muchas veces ponen en riesgo sus trabajos, no sé, sufren intimaciones dentro de su trabajo, pero bueno, ahí están organizándose, y aunque muchas veces, vuelvo a decir, tengamos que salir a denunciarlos como institución, ¿no? Bueno, denunciamos a cada compañera en particular, hoy nos encontramos con todo eso que para nosotras, si bien uno a veces lo piensa y lo deduce, digo que, o sea, contado en primera persona, fue la verdad que muy motivante y estuvo muy buena. Bueno, seguimos acá en esta transmisión especial desde el Encuentro Nacional de Mujeres, el número 33. Estamos en la ciudad de Trelew, en la provincia de Chubut. Seguramente nos estás escuchando a través de las diferentes radios que conformamos el Foro Argentino de Radios Comunitarias, desde La Mosquitera, desde la provincia de Mendoza, desde ahí a todo el país. Así que acá estamos todas contentas y participando de esta transmisión especial. Acá estamos en una escuela, ya arrancó la mayoría, ya se fueron todas a la movilización que hay ahora. La primera, hoy lo contábamos, que habrá también en los encuentros contra los travesticidios. Bueno, algo con lo que ustedes también han estado trabajando mucho y que han trabajado mucho para visibilizar, ¿no? Sí, estamos trabajando, bueno, Furia Feminista es una organización diversa que acompaña muchas luchas, así que bueno, nada, aprendiendo un montón, somos muy nuevas, en su gran mayoría el espacio está compuesto por sobrevivientes, que también no es todo como una propuesta y una hazaña, empoderarse, salir de esa situación primero y después ponerse a disposición de las demás compañeras que vienen a buscar ayuda, así que nada, aprendiendo mucho de cada situación, de cada experiencia. Y bueno, nada, gracias por esta invitación. Un saludo a los compañeros de Latincunaco, compañeros y compañeras. Ah, que están tomando la transmisión. Claro, ahí la tienen favoritos. Sí, sí, sí, que siempre nos acompañan en nuestras luchas, ¿no? Gracias. Un abrazo entonces también desde acá para Latincu, para todas las radios de Farco que están tomando esta transmisión. Nos vamos rapidito a Mendoza y volvemos mucho más rápido todavía a Chubut. Hoy volvemos a ocupar la laguna con una feria artesanal que lleva el nombre de la artesana Evelyn Molly, quien fue víctima de femicidio. Evelyn, Cintia Guevara Orellano, Rosita Cuña de Trelew, Soledad Arrieta de Comodoro, Dayana Morales del Maitén, engrosan la lista de los más de 130 femicidios sucedidos este año a nivel nacional. Por ello, denunciamos al Estado que no destina recursos ni nada de respuestas integrales e inmediatas frente a la violencia contra las mujeres y a la justicia patriarcal que avala la impunidad de violentos y femicidas. Travestis, lesbianas y bisexuales, esto no implica que socialmente se hayan producido los cambios necesarios. La opresión y discriminación se ve avalada por diferentes instituciones como salud, educación, medios de comunicación, justicia, religión y por una parte de la sociedad heteronormada. Las trans, trabas, no binarias, lesbianas y bisexuales queremos amar y desear sin ser discriminadas, juzgadas ni estigmatizadas. Y que nuestros besos revolucionen las plazas, las casas y las camas. Quiero habitar mi calabozo, o renacer libre y viajera. Puedo danzar con mis demonios, o destruirlos. 18:49, ya estamos cerca del cierre de esta cobertura especial del Foro Argentino de Radios Comunitarias desde el estudio de La Mosquitera aquí en Mendoza para todo el país. Estamos cubriendo este Encuentro Nacional de Mujeres y para continuar ahora en charlando un poco más sobre este tema, quería compartir con vos, Jimena, y con todas las personas que nos están escuchando una estrofa, unos párrafos nada más de un trabajo que hizo Nina Brugo Marcó, que es abogada laborista feminista, que hizo todo un resumen de la historia de los Encuentros Nacionales de Mujeres, y en un párrafo destaca lo siguiente, que dice que entre los principales logros de estos encuentros podemos destacar que la mayoría de las mujeres que concurren a un encuentro, así sea por una sola vez, al volver a su casa ya no son las mismas personas. 3 o 4 días de viaje dedicados a ellas y a compartir su situación personal y su inserción en la sociedad con otras pares produce una revolución por dentro. Eso tiene un significado desde el feminismo. Mujeres del movimiento de mujeres que comienzan a tomar conciencia de sí mismas y de enmarcar sus demandas como derechos, que sin duda enriquece para la construcción de una sociedad más democrática, justa, igualitaria y solidaria para todo el conjunto social. Y a propósito de esto, contarles a quienes nos están escuchando que en Mendoza, mañana comienza el primer encuentro provincial de niñas y adolescentes, encuentro que se realizará en el Club Polimenia de las Heras, durará domingo y lunes, y van a haber talleres para las niñas que son las que están tomando la posta, niñas y adolescentes que se están empoderando. Va a haber también bien talleres para las adultas que acompañen, talleres referidos a la crianza respetuosa, al protagonismo infantil, a cambiar el paradigma de cómo miramos y nos relacionamos con los niños, con las niñas. En este caso son las niñas las que toman la posta y se organizan. Acá tenemos un audio que vamos a compartir con toda la audiencia. Los días 14 y 15 de octubre estaremos transmitiendo para La Mosquitera entrevistas del primer encuentro provincial de niñas y adolescentes. organizado por les compañeres de La Veleta y La Antena. Ahí estaba nuestra corresponsal, nuestra joven corresponsal, que va a estar transmitiendo desde el primer encuentro provincial de niñas y adolescentes, porque creemos que estos encuentros son muy importantes. También creemos que es importante que se repliquen en los distintos puntos del país, por eso aprovechando ahora la cobertura especial de Farco, invitamos a todas las compañeras que nos están escuchando a que repliquen estas actividades desde sus lugares, por la importancia que tienen estos temas, ¿no? Y porque son transversales a todas. También la acción internacional junto a las mujeres autoconvocadas de Brasil en esta contienda, ¿no?, que se está llevando en este país vecino. Para el 20 de octubre están convocando a todas las mujeres del mundo, y nosotras desde aquí de Mendoza también nos sumaremos con alguna acción solidaria. Se propone que las mujeres se reúnan en las distintas embajadas brasileras de sus respectivos países, lugares de residencia, el 20 de octubre a realizar una acción solidaria a las mujeres que están atravesando esta lucha contra el fascismo, ¿no? Con esta recrudecida vuelta que tiene la derecha en casi toda Latinoamérica, lamentablemente. El no a Bolsonaro, no al fascismo. Amanhã eu acordei e ecoava ele não, não, não, amanhã. Eu acordei e lutei contra opressor. Somos mulheres, a resistência de Brasil sem fascismo e sem horror. Vamos a lutar para derrotar o ódio e pregar o amor. Vamos a lutar para derrotar o ódio e pregar o amor. Hoy pienso escuchar solo. Muy bien, volvemos a estudio solamente con el fin de dar el paso a las compañeras que están en Trelew para transmitirnos qué está pasando allí en el Encuentro Nacional de Mujeres. Bueno, sí, acá estamos de Brasil, de Mendoza, volvemos a Chubut. Escuchábamos a Nina Brugo, que estuvo presente en todos los Encuentros Nacionales de Mujeres, y de alguien que estuvo en todos, alguien que está en su primer encuentro. Estamos con Abril Lugo, compañera también de Radio Estación Sur, que además estuviste participando en un taller que es novedoso, es la segunda vez que se realiza, y es el taller de activismo gordo, ¿estoy diciendo bien? Así es, y con un contexto muy particular aquí en Argentina, porque se está llevando adelante, tratándose en comisiones en diputados, 5 proyectos especiales para regularizar en una ley de tasas a nivel nacional los derechos de las personas a poder vestirse y a no ser discriminadas en esa cuestión. No solo se está tratando eso en ese taller que está dándose desde las 3 de la tarde y hasta las 6, mañana también se va a estar llevando adelante, sino que también es un espacio para poder compartir un montón de propuestas que tienen las mujeres respecto de cómo las mujeres tienen que hacerse dueñas también de los cuerpos gordos y de romper los estereotipos también desde la cuestión de las estéticas de las normas heteropatriarcales. Así que es un taller que aquellas personas que están dando vueltas por Trelew, que están escuchando la transmisión especial de Farco, recomiendo que vayan. Se está haciendo en el Colegio Nacional de Trelew, la Escuela Nacional de Trelew, en 25 de mayo, número 390. ¿Te las direcciones de Trelew? Algunas sí, las importantes. Estoy perdida, tenemos que buscar a una chubutense, que estamos acá. ¿Chubutense está bien dicho? Sí. Estamos acá entonces con... Si estamos acá, forma parte de, no es magia, tiene que ver con que hay todo un trabajo atrás, un trabajo por delante que llevaron adelante las mujeres de que conforman la comisión organizadora de los Encuentros Nacionales de Mujeres, que además tiene como una cosa así, la comisión organizadora, ¿viste? Que queda como en un halo así de misterio. Un trabajo que viene también desde hace bastante tiempo, tenemos que decir, que no es nuevo, no es del último mes, sino un trabajo que lleva ya un año. Claro, exacto, y que vos hoy, en la apertura, las ves a todas subirse al escenario y sabés que faltan más, porque además quedan a los costados organización y otros roles. Lo cierto es que le damos la bienvenida a una de ellas, a Maggie. Esa sí, Maggie. Aquí está en nuestra, haciéndonos compañía, ha sido quien ha estado en escuela, encargada de nuestra escuela, por supuesto. En nuestra casa, gracias. ¿Quién la va a cerrar también? Bueno, contanos un poco cómo están viviendo esta invasión, no silenciosa. Con alegría, con felicidad, con alegría, pero con la alegría de las mujeres, no con la alegría de los globitos amarillos. Sí, estamos felices. Estamos felices, estamos asustadas, estábamos muy asustadas. Estaba más asustadas, me parece que hoy ya las veo bien. No, yo no logro relajar, les cuento. No, bueno, pero es parte de, pero una vez que entramos todas, ya está. Claro. Sí, es cierto, el esfuerzo inmenso que hicieron las compañeras, sobre todo las compañeras que estuvieron a cargo de la logística del alojamiento. Es, para sacarse el sombrero, 35.000 compañeras se alojaron en Trelew y en las localidades aledañas. Nosotros piensen que esta localidad tiene 110.000, 115.000 habitantes. Uh-huh. Entonces realmente es un logro. Y el esfuerzo también que hicieron las compañeras que vienen desde lejos y se bancan estar alojadas a 60 kilómetros, a 30 kilómetros, a 20, a 15. Y bueno, es la verdad que bueno, da cuenta también de las ganas de estar acá, de las ganas de estar y de entender la necesidad del Encuentro Nacional de Mujeres, esperemos el Encuentro Plurinacional de Mujeres. Desde las que llegamos, desde afuera se ve todo muy bien, te digo, y empezamos a agradecer también, ¿no? En voz a todas las compañeras. Te pregunto, ¿han logrado, han comenzado el encuentro hace pocas horas, pero han podido cuantificar cuántas mujeres se acercaron a este encuentro? Estimamos 50.000 mujeres, sí, con algún margen de error, por supuesto, pero considerando las inscripciones, creo que todas las mujeres también entendieron el marco de crisis en el que estamos viviendo y han colaborado con las inscripciones, como no se ha hecho incluso en años anteriores. Estamos hablando, para los que no saben, que para colaborar en la inscripción hay que pagar. Claro, sí. Si vos, o sea, podés no venir, podés venir al encuentro y no pagar, pero si entendés un poco más la lógica autogestiva del encuentro, te esforzás por pagar. Estamos hablando de 150 pesos, además que no es muy poca ni una pizza. Entonces, eso es lo que el dinero que se pide para colaborar con la organización. Claro, y la inscripción además nos da un margen para prepararnos, ¿no? En la cantidad de personas a recibir. Uh-huh. Y también, por supuesto, los pedidos de alojamiento. Con eso ya pudimos hacer el número y estimamos 50.000 mujeres. No solo del resto del país, digamos, en nuestra provincia se hizo todo un trabajo. Esta comisión organizadora creó una subcomisión de trabajo que se llamó intraprovincial. Uh-huh. Y fue ir a la meseta, ir a la cordillera. Quienes conocen Patagonia saben que, a pesar de las representaciones que puedan tener por ahí en las ciudades más grandes, ¿no? Que no todo es esquiar y nieve, digamos. No todo es esquiar y nieve. Son terrenos hostiles porque, bueno, haber hecho esta campaña para conseguir que las mujeres de la meseta vengan, sí fuimos atravesando mucho nieve, tiempo. Nieve, hielo, viento, frío, para llegar a ellas, y bueno, ese trabajo lo tomamos realmente como un compromiso, entendiendo esto, el encuentro como federal, ¿no? Como debe recorrer todo el país, y nos tocó a nosotras. No queríamos el encuentro, realmente no queríamos el encuentro en Trelew, eso lo digo con sinceridad, pero nos hicimos cargo de la tarea que nos encomendaron las compañeras en Chaco. Recordarán ustedes que se había elegido Puerto Madryn. Sí, claro. Pero es una ciudad turística que tenía, ya comprometido todas las vacantes hoteleras. Entonces también ahí hubo la primera plenaria que hicimos, la hicimos en Puerto Madryn, y allí se resolvió pasar la Trelew. Pero bueno, sí, tomamos el compromiso y lo llevamos adelante, e hicimos todo lo que pudimos realmente. O sea, hace 11 meses que estamos trabajando en esto, y les puedo asegurar, en las últimas semanas, yo soy madre, soy docente, hemos dejado todo para que se sientan bien recibidas, para que se sientan cómodas y para que tengan todas las opciones posibles en esta ciudad tan pequeña. Mari, decías lo de este tema que no es menor y que tiene que ver con el concepto de plurinacional que se viene gestando en distintos encuentros y que, bueno, hoy se vio también y se visualizó en el acto de apertura. ¿Qué se ha construido desde la comisión organizadora? ¿Está esta propuesta de que se vote en cada comisión? ¿Cómo se va a llevar a cabo para poder elegir si el encuentro es plurinacional? En realidad nosotros hace 9-10 meses que estamos discutiendo esto. Lo estamos discutiendo porque lo trajeron las hermanas originarias de los pueblos mapuches tehuelche, lo solicitaron a la comisión organizadora y nosotros entendíamos que no era una responsabilidad de la comisión organizadora, que no podíamos atribuirnos nosotras, definir a partir de ahora algo. Esa definición, tal cual. Y quisimos entonces hacer la invitación en la apertura. Saben ustedes que durante todo el año se desarrolló una campaña nacional para que se cambie el nombre a plurinacional. Hubo otras propuestas también en el camino que quizás no se consolidaron como esa. Y bueno, nosotros en realidad, como comisión organizadora, lo que les puedo decir es que trajo mucho debate, pero también mucho entusiasmo de pensar también esto como algo abierto, como algo en construcción permanente. Entonces, quisimos hacer la propuesta, la hicimos hoy en el documento, creo que eso se vio reflejado, y además subieron las compañeras de pueblos originarios que lo expresaron, la necesidad de que sea plurinacional, y ahora quedan las mujeres que están en los talleres y ver en el cierre qué ocurre. Esperemos que se retome esa propuesta y esperemos que sea plurinacional, que a futuro también incluya otras identidades, ¿no? A eso apostamos y en eso estamos trabajando. Creo que hemos llegado hasta acá y en Chubut no es menor, digamos, la propuesta, sobre todo lo que ocurrió el año pasado en la recuperación de tierras, con la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, con lo que ocurrió en Bariloche con Rafael Nahuel. Creo que estuvo bien hecho el planteo, esto a título personal lo digo, creo que estuvo bien hecho el planteo y creo que tuvo lugar. Sí, por supuesto, siempre hay fuerzas de resistencia y la comisión organizadora es heterogénea, pero bueno, delegamos entonces en todas las mujeres que participan la necesidad de repensarlo y bueno, ver qué ocurre acá a futuro. Esperemos tener un encuentro plurinacional pronto. Uh-huh. Si fuera 2019 sería fantástico, no sé, eso no lo puedo decir. Bueno, gracias por, también decíamos, creo que lo dijimos cada vez que abríamos acá algún piso dentro de este programa especial. La escuela en la que estamos es hermosa y sabemos del trabajo y del conflicto que atraviesan los docentes de la provincia, así que entendemos que si la escuela está tan linda tiene mucho que ver fundamentalmente con el laburo que realizan las y los docentes para que esta escuela esté de esta manera, así que también un agradecimiento especial porque además vos recorres las aulas y todas las aulas tienen mensajes y además de que están bien, de que es un lugar lindo, también se nota que hay mucho debate, hay mucha discusión y que la escuela pública está inmersa dentro de ese debate y de esa discusión. Bueno, vos decís que sos docente, así soy que... docente de esa escuela, sí. Así que bueno, mira, mira qué correcta, claro. La felicitación. Así justo. Que justo, mira. Y bueno, gracias también por habernos permitido estar acá, que estuvimos muy cómodas, muy bien, y nos empezamos a ir, ¿no? Nos empezamos a despedir. Nos vamos yendo. Y hicimos, ¿tenés ahí el listado de quiénes o hacemos un genérico? Hacemos inclusivo, un genérico. Decimos todas. Fuimos un montón de chicas, de mujeres que integramos las radios comunitarias de Argentina, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con el laburo impecable que hizo acá también, ¿no? Del debate de pasado, que además no solamente es de nuestra red, sino que me contaron que también forma parte de los debates de ALER, tener técnicas, compañeras técnicas en nuestras radios, mujeres que puedan hacerse cargo de eso, así que estuvo acá Ana Clara con una tranquilidad extrema, garantizando absolutamente todo, así que también el agradecimiento para ella, para los compañeros y las compañeras allá desde Mendoza de La Mosquitera y para toda la red que se sumó a esta transmisión, que seguramente en este horario o en otro seguirán enganchándose. Nosotras estamos acá, por mi parte no queda más que decirle que gracias y que cada vez que estoy en un encuentro nacional de mujeres con mayor certeza tengo la certeza, valga la redundancia, de que se va a caer. Hace un rato se decía en esta mesa que todas nos vamos transformadas del encuentro, que ninguna vuelve a su casa, a su lugar de residencia de la misma manera, y sin dudas haber compartido testimonios y haber compartido este espacio con tantas compañeras de las radios comunitarias y también quienes han pasado por esta mesa, por estos micrófonos, ha sido muy enriquecedor. Así que bueno, también me despido. Y nos vamos a continuar con este encuentro que sigue, ¿no? Que, bueno, recién empieza. Que recién empieza, exactamente. Hemos intentado traer un poco de lo que está sucediendo en este gran encuentro de mujeres. Continuará mañana con la marcha, seguramente, con toda la fuerza que allí se tomarán las calles de Trelew. También sabremos el lunes cuál es la próxima sede. Les agradecemos a todas las compañeras que con las que pudimos compartir y hermanarnos en este aire desde desde Farco, y bueno, y nos vamos a cerrar desde La Mosquitera. El agradecimiento también muy grande para Tato, para Cecilia y para Jimena, que han estado allá en el estudio, y para Darío Figueroa. Se cierran entonces nuestros compañeros y compañeras, y aquí seguimos con toda la fuerza de este encuentro de mujeres. Muy bien, muchísimas gracias, Gaby. Acá estamos escuchándola, recibiéndola con una enorme alegría y mucha emoción también en cada una de las palabras de las mujeres que han tomado ahí la posta. Saludar a quienes nos han estado escuchando y nos han mandado saluditos, Laura, Luisa, Lidia, Lalo, que se han comunicado con La Mosquitera para agradecernos esta transmisión. Así es, así que bueno, nos vamos despidiendo. Muchas gracias. Acá también repetimos el agradecimiento a los compañeros Darío y Tato. Jime, muchísimas gracias por compartir esta tarde muy especial, en esta cobertura especial del Encuentro Nacional de las Mujeres. Esperemos que sea plurinacional, como también entre tantos otros debates que se van a dar. También esperemos que la fuerza nos dé para que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Muchas gracias. Sueño a veces que puedo quedarme quieta. Pero acá estamos, reunidas, empoderadas, politizadas, autopercibidas, rebeladas, organizadas, apasionadas, liberadas, abrazadas, encendidas, entusiasmadas, emocionadas, encontradas.